A la escuela, niños, vamos a aprenderle cantando el grupo Malo, el grupo que era dirigido por el hermano de Jorge Santana, digo, el hermano de Carlos Santana, Jorge. ¡Ajá! Tiempos aquellos cuando se puso muy, pero muy, muy, muy de moda el ritmo afrolatino. Santana, Titanic, Sultana, Barrabás y todos esos que le hacen a usted clic, clic, clic, clic, clic en el cerebro y le alborotan las neuronas. Y hablando de neurosa, para eso estamos aquí, para alborotarle a usted las neuronas. Tenemos muy buen menú para hoy, tenemos miles de cosas que tenemos de qué hablar. Por ejemplo, el retiro. Divertido, porque eso de decir, mire, yo me retiro, pero voy a tardar 3 años, es divertido. De Elton John, Neil Diamond, menos despacio. Vamos a poner también al oso griego y atender a la clientela. Aló, buenos días. Buenos días. No me diga que habla el viejo Moyo. ¿Ah? Cabal. ¿Qué, cómo que adivino? Ah, es que la clientela la tiene que identificar, cabal. Pues sí, es que usted tiene uno de los dedos más rápidos del oeste. Ah, hasta las 6 de la mañana estoy esperando que den los dedos, ya que tengo bien entrenados los dedos. Ah, vaya, qué bueno. ¿Y qué vamos a hacer por usted ahora? Don Sergio, fíjese que quería escuchar algo de Temptation. ¿Qué quiere escuchar de Temptation? Papá, was a Rolling Stone. Ah, mi papá era una bala perdida. Cabal. Vaya pues. ¿Y quién era? Sí, cabal. Porque mi papá, donde quiera que llegaba, ponían una placa. Aquí durmió mi papá. Así dice la canción. Sí, cabal. A la hora de la herencia, pues estuvo difícil. Bueno, ya le vamos a poner la cancioncita y gracias por estar de. Sí. Fíjese que quería escuchar también, si no me pongo muy botón ahí. El tema de 1900 ayer es de Cali, ¿verdad? ¿Cuál tema de 1900 ayer? Una que tiene unas trompetas ahí. ¿Cuál será? ¿O solo uno tiene? No sé, yo el tema de 1900 ayer. Así sí. ¿Su programa? De mi programa. Tarararararara, eso. Sí. Eso no. Es de Cali, ¿verdad? No, eso es de... ¿Aló? No, no es de los Cadillac, ese es de ¿cómo se llama? De este muchacho, ya les voy a decir, se me olvidó quién fue el que le hizo el arreglo a esa melodía. ¿Aló? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Aló? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Ay, gracias a Dios, bien. Ah, me alegro mucho. Gracias, un placer. ¿Cómo está el calor por allá? Ay, ahorita está bien, gracias a Dios. Menos mal, ¿verdad? Sí, pero a mediodía, sálvese quien pueda. Bueno, ¿qué podemos hacer para alegrarle la mañana? La del Cardenal del Rock, por favor. Llama al Monseñor Javier, Cardenal del Rock. Ya no es Monseñor, ya ahora es Cardenal. Ya subió con el... ¿Y cuál quiere usted del...? La de la pasada. Ajá. Este, ¿cuál? Ya va para Rabás. Vaya pues, ya se... Y lo de Willy Chirino, creo que el modista o los modistas, algo así le llama, creo que es una salsita. Va. Estamos, buen día. Cuídese. Gracias, pues. Estos no son los Temptations. Estos son los Funk Brothers. ¿Quiénes son los Funk Brothers? Los que contrataba la Motown como grupo de estudio para acompañar a los Temptations, a Diana Ross, a Smokey Robinson, y ellos hicieron su disquito. Por eso es que suenan igualitos. No hay diferencia, oigan. Énticos. Son ellos. Solo que en otro año, ya con una consola mejor, por eso la anterior sonaba más llena. It was the 3rd of September.

corazón. A todos los machosos se vistieron de arrebol. Corbata de moño podrían echar hoy. Las madres se picaban con anticipación. No vayan a ese baile topa de rock and roll. Pero vas, vas para la valla, vas. Qué risa me das, vas. Que no gustas ya, vas. Agarre con valla, vas. Vas, vas, ya va para vas. Barrabás y se puso hasta atrás. Sacó una guitarrita y no la pudo afinar. Tocó los rock and rolls, Elvis Presley y el sol. Y el guitar Ricardito medio cine cantó. Llegó Palavicini, Doris Elizabeth. Y el malevo Barrabás con más tres rolas vestió. Dijeron vas, vas Barrabás ya vas. Qué risa me das, vas. Qué no gusta ya vas. Agarre con paz ya vas. Vas, vas, ya va Barrabás. Algunos boleristas se pasaron al rock. El negro Gil Medina, César Donald también. Mangan, Dios Carolano junto con Juan Ramón. Y como en las alturas no sonaba el bongo, Polillo y Barreto se lanzó a la dogo. Quiero paz, paz para vaya, paz. Qué risa me das, paz. Qué no gusta ya, paz. Agarre con vaya, paz, paz, paz. Ya va para paz. Vas, barra, vaya, vas. Qué risa me das, vas. Qué no gusta ya, vas. Agarra con vaya, vas. Vas, vas, chapa, barra, vas. Original de Chuck Berry, letra al español de Monseñor, digo Cardenal ahora, del rock, Luis López. Ya vas, ya vas, ya vas, Barrabás. Johnny B. Goode, título original. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Bueno, gracias por estarme haciendo compañía 22230172, complaciendo en estos momentos para que entremos en calor. Después viene el oso griego. I've always lived alone. Esa la conocimos como Down the Hall o Allá en el Salón. Four Seasons. Ah, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Soy Sergio Gallardo y estaré con ustedes hasta el mediodía. Aquí va un recuerdo del 72. I could just sit around making music all day long. As long as I'm making my music, ain't gonna do nobody no harm. And who knows, maybe I'll come up with a song to make people want to stop all the fussing and fighting long enough to sing along. I believe in music. Oh, I believe in love. And I believe in music. Oh, I believe in love. Love is music, if you know what I mean. People who believe in music are the happiest people I've ever seen. So clap your hands and stomp your feet and shake your tambourine and lift your voices to the sky. Tell me what you see. Hey, I believe in music. Oh, I believe in love. I believe in music. Oh, I believe in love. Universal language, and love is the key to peace, hope, and understanding, and living in harmony. So grab your brother by the hand and sing along with me, and lift your voices to the sky. Tell me what you see. I believe in music. Oh, I believe in love. Creo en la música y creo también firmemente en el amor. Recuerditos de 1972 con el grupo Gallery. Ya venimos, paramos un momentito, pero al regresar celebraremos la vida del oso griego. 1900 ayer. 9:25 en mañana de domingo. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Venga a EPA este 26, 27 y 28 de enero y aproveche las mejores ofertas de este mes con grandes descuentos de hasta el 35% en productos seleccionados, solo en EPA. En CR sabemos cómo consentirte. Tus artículos favoritos a precios increíbles. Ven y disfruta de hasta 24 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito de bancos participantes en toda la tienda. Especialmente para ti. CR, todo en un solo lugar. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Box FM 94.5. Celebraremos la vida de Antonio Venturis Rousseau, conocido como Demis, quien nació en un mes de junio en Alejandría, Egipto, y murió por estos días en Atenas, un 25 de enero de 2015, hace 2 años que desapareció el oso griego. You came my way and shared my joy and sorrow. With words so true, you colored blue the clear skies of tomorrow. I touch your hand, and once again you gently say you need me. You're more than spring. For every day, you're my only fascination, my sweet inspiration, everything I hope to be. You're the dawn that rises for me, my summer wind from the sea. You're my only fascination, my sweet inspiration. Somehow I know this love will grow and that you'll always be mine. The morning dew can talk to you when you wake each morning. The friendly wind will stop and sing the moment you say. Recordando al oso griego, aunque nació en Alejandría porque sus padres habían tenido que emigrar por la situación política en Grecia y se fueron a Alejandría, Egipto, donde él nació, y de ahí tuvieron que regresar a Grecia debido a las políticas del líder egipcio de esa época que gobernó Egipto desde el 54 hasta el 70, Gamal Abdel Nasser. Y entonces se fueron de regreso y allí él comenzó a cantar a los 17 años con un grupo que se llamaba Los Hijos de Afrodita. Pero no se hizo famoso sino hasta que decidió hacerse solista. Con unas grandes batas para decir, no, si yo soy griego nacionalista, pero en realidad era para disimular la gordura. Ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Ever and ever, forever and ever, you'll be my spring, my rainbow's end and the song. Nacido en Egipto, como les conté ya, de una familia expatriada, murió en Atenas un 25 de enero de hace 2 años. Empezó como rockero con el Aphrodite's Child, en donde era bajista y cantante, y luego se hizo solista y terminó de baladista haciendo una billetiza tremenda. Es uno de los íconos más grandes que ha tenido Grecia en lo que a canto respecta. Con esa su voz especial, como que si fuera cantante de ópera. I'm leaving you today. Please don't cry, or my heart will break when I go on my way. Goodbye, my love. Denis Rousseau. Y decía que usaba unas grandes batas para disimular la gordura. Tuvo él problemas de obesidad, tanto que hizo un libro como testimonio. El libro se llamó A Question of Weight, una cuestión o un asunto de peso. Lo hizo en 1982. Y debido a su lucha contra la obesidad, tuvo una etapa bastante improductiva. Entró en depresión, para colmo de males también, en esos años que estaba todo deprimido, iba en un vuelo, en el vuelo de la TWA-847, secuestrado precisamente un día antes de su cumpleaños. Los secuestradores, al darse cuenta que él estaba ahí y que era una gran celebridad, decidieron celebrarle su cumpleaños en medio de ese secuestro, del que salió Demi Rousseau muy bien librado. Bueno, recordamos la vida del oso griego, quien murió hace cosa de 2 años. Bueno, gracias por estar en sintonía. Les estamos dando gusto también. Pónganse en contacto 22-230-172 o la página de Facebook de Sergio el Original. Digo, 1900 ayer. All the women in the palm of my hand, and I told them, treat her like the lady, treat her like best you can do, you gotta treat her like a lady, and she's giving to you, Lord, look and sink, you know what I mean, I know you've heard her. Got the woman, got soon take advantage of you. Let me tell you, my friend, I just ain't gonna substitute. So you oughta treat her like the lady. The best you can do, you gotta treat her like a lady. She's giving to you, Lord, who can sing? Know what I mean? Oh, you got to love her, tease her, but most of all, you got to be the. You got to hold her, and want her, and make her feel you'll always need her. You know a woman is sentimental, and so easy to upset her. So make her feel that she's real, yeah, and she'll give you happy. My friend, there you have it. I said it's the easy, simple way. If you fail to do this, don't blame her if she looks my way. 'Cause I'm gonna took and see. You know what I mean. Oh, you gotta treat her like a lady. Like you gotta treat her like a. Los hermanos Cornelius y la hermanita Rose, treat her like a lady, trátala como a una dama. 9:41 ya. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Mientras otros se enfrentan, un hombre concilia. Mientras otros dividen, un hombre unifica. Mientras otros hablan y prometen, un hombre cumple. Guillermo Gallegos resuelve problemas, no los crea. Desde la Asamblea Legislativa seguiré luchando para sacar a las pandillas de la comunidad en la que vive tu familia. Por ello, cuento con tu voto. Con Guillermo Gallegos, ganamos todos. Por eso, Guillermo Gallegos debe ser diputado. Toma AMP365 porque los sueños se cumplen si estás despierto. Te lo dice NICK. Nicky Jam. Con AMP365 tienes energía para cada día a solo 80 centavos. AMP365, porque los sueños se cumplen si estás despierto. Él quería seguir cantando, sin embargo, la salud no se lo permite, así que dijo, mejor me voy rapidito antes de hacer el ridículo en el escenario y que se me olviden las letras. I'm there time with a poor man's lady hitching on the twilight train. Ain't nothing here that I care to take along. Maybe a song to sing when I watch. Don't need to say please an old man for a happy tear. Oh, I love my rosy child. Got the way to make me happy. You and me, we go in style. Braglin Rose, your stalwart woman. You make me sing like a guitar hummer. Hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now. My lady, Braglin Rose, you make me a smile. Got it in the last for an hour. Well, that's all right. We got all night. Set the world right. Find us a dream and don't ask no questions, yeah. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Braglin Rose, you're a stalwart woman. You make me sing like a guitar hummer. Hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, my lady. Crack the music, make me a smile. Got it in the last for an hour. Well, that's alright. We got all night. Set the world right. find us a dream that don't ask no question, yeah. Neil Diamond, que el miércoles pasado cumplió 77 años, anunció que se iba porque padece Parkinson. Canceló actuaciones en Australia y Zelanda. I thought love was only true in fairy tales. Meant for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And I saw her face. Now I'm a believer, not a trait. A doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I'm a believer, una de sus composiciones que hicieron famosos a los Monkees. Se marchará y el sol quedará. La oscuridad se marchará y el sol quedará. Otra de sus grandes canciones, Sulemon, en la versión del grupo argentino Seguridad Social. ¿Y quién no se acuerda? Si todos tenemos una. Cuando estamos tristes empezamos a tararear. Y es aquella canción que se canta con tristeza. Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows one. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, start the feeling good. You simply got no choice. Song, song, blue, weaving like a willow. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can't sing it with a cry in your voice. And before you know it, started feeling good. You simply got no choice. Come on, everybody, sing it with me. It'll make you feel good. Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows one. Yeah, we got it now. Song, song, blue, weaving like a willow, yeah. Start to feeling good. Here we go now. Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows

con un grupo de batucada y muñecos. Ellos son parte de la digamos organización artística del Centro Cultural Pablo Tesac, un lugar muy lindo que se encuentra entre Ciudad Delgado y Apopo, una obra maravillosa de doña Lídico Tesac y que tiene variedad de artistas. Entonces estos muchachos de la batucada con unos muñecos estarán, abrirán la función a las 3, y a las 4 viene un personaje muy querido, que es el Chiquitillo, representado por el artista Rolando Meléndez, que es hace canciones, cuenta historias, cuentos, recreando el, por supuesto, el personaje de leyenda, el Chiquitillo, y que es conocido por sus, creo que unos 20 años o más de trayectoria en la televisión. Es un show muy muy divertido, muy simpático para niños y sus padres. Así que esta tarde estará, como repito, completamente dedicada a los niños y sus familias, niños de todas las edades en realidad. Vaya pues, entonces ya hicimos nuestro servicio público. ¿Qué tal? Gracias. Gracias, Sergio. Ahí los esperamos. Ok, voy a ir a ver qué me cuenta el Chiquitillo sobre las historias de que el Chiquitillo era muy enamorador y enamoradizo. Y entonces, si le gustaba una cipota, la perseguía hasta que la conseguía. Pero a veces los padres decían, cambiémonos de casa, y se la llevaban para otro lado. Pero ay de ti si dejabas un bártulo, porque lo agarraba el Chiquitillo y con eso ya sabía dónde estaba la cipota de sus sueños. Así va la leyenda, ¿verdad? Sí, y este Chiquitillo también nos lleva a otras leyendas, como la de su abuelo Tlaloc, el padre de la lluvia, y otros. Hace digamos un poco de historia dentro de la leyenda, y recrea eso con cuentos y canciones y participación también de los niños, que tendrán golosinas para disfrutar también en esta tarde. Bueno, muy bien, por ahí llegamos, ¿oíste? Bueno, gracias, Sergio. Cuídate. Y este qué lindo, dijo, miren, me retiro. Ya no voy a seguir más. Me voy. Cuelgo el micrófono. Pero primero que termine mi gira mundial. Y eso le va a tomar 3 años. Elton John tenía que ser. Original de Peter Townshend, versión de Elton John. Y esta es original de John Lennon y Paul McCartney. Y Elton John la tocó en el Madison Square Garden el día en que finalmente perdimos a John. ¿Por qué? Porque estaba peleado con la China. Y ya la China se había ido a la China, pero la China lo olió y se fue a meter al show.

us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Goodbye, England's rose. From a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Una canción dedicada a dos íconos, primero a Marilyn Monroe y luego a la Lady Di, Diana Spencer. El tipo que se codeó siempre con la realeza, no solamente con la realeza del mundo pop, sino también la realeza, la familia real británica. Sir Elton John, quien anunció el pasado 24 su retiro del mundo artístico tras 50 años sobre los escenarios, tras lograr ventas de más de 300 millones de discos. Dijo: miren, ya me voy, pero a lo grande, con una gira que va a durar 3 años y que va a andar él bien lindo, precioso, porque Gucci ha anunciado que le va a hacer todo el vestuario, van a diseñar las prendas que, lógicamente, para que estén al estilo de él, van a incluir mucho brillo y lentejuelas. El estilo que lo ha caracterizado junto con sus miles de anteojos. Elton John dice adiós. I remember when Rock was young, me and Susie had so much fun, holding hands and skimming stones. Had an old gold Chevy and a place of my own, but the biggest kick I ever got was doing a thing called the Crocodile Rock. While the other kids were rocking round the clock, we were hopping and bobbing to the Crocodile Rock. Well, crocodile rock, a song to shout, and when your feet just can't keep still. I never knew me a better time, I guess I never will. I'm rocking on Friday nights, as soon as warm hearts they'll tie in. The crowd rocking, rocking out and out on your side. Yeah. El Rock del Cocodrilo, otra de las obras maestras de Elton John, que ha anunciado su retiro para dentro de 3 años. Bueno, y al volver trataremos de darnos un paseo por el llamado ahora Centro Histórico y guiados por ustedes, por favor, voy a necesitar su mano. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. 1900 ayer. Nos trasladamos ahora a 1961. En todas las rocolas, que en aquella época no se llamaban rocolas, sino se llamaban cinqueras, porque uno le echaba 5 centavos de colón y ahí escuchaba su melodía, esta estaba de moda. Things we've done together, oh, while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, a wishing you were here by me to end this misery. And ese año de 1961 nacía en San Salvador un lugar sumamente especial, un lugar que estaba en lo que a hoy se le conoce como el Centro Histórico. Ese lugar, dice, que fueron los primeros en traer a El Salvador la pizza. Lo tenían en su menú. Pero lo rico de allí era el café, aroma delicioso que se sentía al nomás usted abrir la puerta. Y era hecho así de café bueno, del café de palo, el que no le tiene que andar echando cremora ni otras cosas para disimular el mal sabor. Era café del buenísimo, buenísimo, buenísimo, y se sentía, inundaba usted, volaba con ese olor allá en ese lugar, que para estas alturas ustedes ya saben que me refiero al Bella Nápoles, que infortunadamente esta semana dijo, miren, ya cerramos. Cerramos dejando, eso sí, una estela de recuerdos, y por eso quiero que ustedes me ayuden a echarnos un paseíto por el Centro Histórico. El lugar fue sustituto de otro que estaba en el centro, porque el lugar de reunión en esa época estaba cerca de la librería que se llamaba El Árabe, en donde todo el mundo llegaba a comprar sus ejemplares, sobre todo los deportistas, de el gráfico que llegaba de la Argentina con un retraso como de un mes, pero era el gráfico. ahí en la esquina, ahí estaba. Estaba también, si mal no recuerdo, por allí estaba Vigit. Ah, y estaba el Gran Hotel San Salvador. El gran hotel que se acabó en el año de 1986. Y en ese lugar había un restaurante que se llamaba El Escandia. Y en el Escandia, pues, todo el mundo, cuando digo todo el mundo, toda la farándula, los poetas, los revolucionarios, allí, en ese Escandia, se reunían. Bueno, voy a seguir hablando de ese centro histórico y de lo que había de moda cuando abrió el Bella Nápoles. Esta música se escuchaba más que todo en las emisoras grandes, las cadenas. En esa época no había emisoras juveniles, para nada. Entonces usted lo escuchaba o en Circuito YSR, la emisora popular, por su música y novelas, la preferida del hogar, así era la cosa. O la escuchaba en la YSU, la voz suprema del espacio, o en la YSKL, o si no, la YSEB, que eran las emisoras que se imponían. Ajá. Y estábamos en el Escandia. El Escandia quedaba frente a una refresquería muy buena que tenía riquísimo repostería francesa, porque no se decía pan dulce. Usted, si tenía caché, iba al centro a comerse sus pastelitos, sus relámpagos, sus eclairs, sus málagas, pero tenía que ser en lugares como, ¿cómo se llamaba este lugarcito? La Corona que quedaba frente al Gran Hotel El Salvador, que tenía el Escandia. Pues bueno, ya vamos por dos lugares. ¿Qué más recuerda usted? 22-23-0172, para que me ayude en este paseíto que vamos a dar por el centro histórico de los 60. Muñequita, muñequita, muñequita, yo te quiero, de verdad. Muñequita, muñequita, muñequita, te lo pido, vuelve a mí. ¿Cuántas veces he querido que estés tú? Porque nunca he tenido a nadie más. Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor no vale la pena morir por ti. Muñequita, muñequita, muñequita, muñequita, yo te quise, de verdad. Ya empiezan a caer los ayudantes de ahora por el viajecito. Aló, buenos días. Yo te decía de que la Corona no estaba enfrente donde estaba el edificio central, donde estaban las emisoras y el canal 6, creo yo. En el edificio central, sí, que ahí también, frente a donde ahora están los relojeros y un gran relajo. Correcto, enfrente. Fíjate que yo cuando conocí, yo no sé si llamaba la Corona, se llamaba la Coronita, y era el premio que me daba mi mamá cuando yo la acompañaba al centro. Entonces vivíamos en la Centroamérica, tomábamos la 11 porque mi mamá jamás manejó, nunca tuvo, era de las mujeres chapadas a la antigua que nunca tuvo licencia, entonces nos íbamos en la 11 y después de hacer todos los mandados terminábamos en la Coronita, creo que se llamaba, que quedaba frente al hotel y ahí había buena repostería y unos frescos de película. Sí, porque me acuerdo que era la Corona 2 o 3 o 4, no recuerdo qué número tenía, que se posee, posiblemente sea la sucursal. Vaya, la que vos me decís quedaba ahí por el edificio central. Ahí está la Rojería Suiza. Ok, ahí por donde están los portales. Del selecto del centro. Ah, ok. Entonces no es en el edificio central. Es tirando para el edificio Dueñas. Correcto, así es. Por ahí estaba la Corona. La Corona 2 o 3, no recuerdo qué número era. Ok. ¿Verdad? Y también habla de la cafetalera. Claro, eso tenía que ser. Mira, a mí me encantaba ir a la cafetalera, que la cafetalera quedaba a esquina opuesta a la Plaza Libertad, al terminar el portal Sagrera, creo que es el portal. Entre La Dalia y Sagrera. Sí, comenzaba como portal La Dalia y luego seguía como portal Sagrera, porque ahí estuvo la ferretería Sagrera durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Por años. Sí, y creo que costaban 10 centavos los cafecitos que tú te ibas a echar ahí, y era un punto de encuentro de todos los hipotes, porque no era un café formal, sino fueron los primeros congelados que hacían. Helados, así era. ¿Verdad? Así se llamaba. Y con espumita y toda la cosa. Correcto, así es. Y venía en la Vaca Negra. Ah, sí, que eso ya todavía existe, pero ya desaparecida. Y era una Vaca Negra que daba cólera porque era un sorbete de vainilla al que le echabas la Coca-Cola. Y era pura espuma, el gas. Correcto. Se iba en eso, entonces no tomabas nada de gaseosa, sino... Correcto, así es, se deshacía rápido. ¿Verdad? Sí, así es, y también en el 60, mira, yo he visto videos y fotos de gente que andaba trajeada, no sé cuándo se perdió eso. Pues mira, acordate también que el andar de traje era símbolo de elegancia. Incluso acordate también que obligaban a los empleados llevar traje, porque me acuerdo que iba al banco y iban todos trajeados, iba a varias empresas y todos iban trajeados y o sea un traje fino, ¿va? Incluso acordate también que hubo un tiempo en que cuando ibas a misa te tenías que poner el mejor, la domingueada, pues así le decían. Sí, correcto, así es. Sí, pero también si te fijas en los videos que están pasando en los canales del 60, ajá, hay gente que anda bien trajeada y hay gente que, o sea, se mira que es humilde que anda solo en camisa, ¿verdad? Pero la mayoría, yo he visto fotos también que salen así de recuerdo del año 60 que andaban en traje, y no sé en qué año se perdió eso o con qué presidente se perdió eso, porque ya en al principio, digamos, de los 70 ya no se usaba el saco. Sí, es que mira, el primero que salió de fachudo fue Molina, que fue el inventor de la guayabera, que después la agarró el difunto. Ah, no es el difunto, sino es el exiliado Cabal. Sí, pero fue, eso estaba pensando, y que fue Molina, pero no, el Molina fue en el 82, y en el 70 estaban los militares. Sí. Había... Era la época de Julión Rivera, que andaba en su moto Harley. Correcto. Después fue Sánchez Hernández, el de la frase, ¿cómo es posible que pueda caminar un hombre en la luna y no pueda caminar un salvadoreño por los senderos de Honduras? Mi general Tapón, cabal. Bueno, gracias, ¿oíste? Sí, salud, nos vemos. Vaya pues, bueno, si usted puede ayudarnos, será bienvenida la colaboración para este paseo por el Centro Histórico. Miguel Yacomán, buenos días, me cuenta él que en el edificio de la librería Hispanoamérica, los domingos en la terraza había un bailongo. No le creo, Miguel. Dice, yo iba a bailar súper lindo. Vaya, pues gracias. ¡Aló! Oíme, Sergio. Te oigo. ¿Te acordás de la, no sé si se llamaba, cafetería Tío Coyo? Mira, de eso no me acuerdo. Cuando me decís es Coyo, me suena... Apuesta, si mal no recuerdo, del Sagrado Corazón. El Mercado Sagrado Corazón. Sí, esquina opuesta, enfrente del palacio. Uh-huh. Y esquina contigua estaba el actual Sagrado Corazón, creo que se llama Tío Coyo. ¿Y era que por Schwartz? ¿Perdón? ¿Por Schwartz o por la farmacia? ¿Había una farmacia americana por ahí? No, la americana queda casi sobre la Rubén Darío. Correcto. No, yo te digo la otra calle. La paralela. Paralela, ahí estaba una, que eran muy famosos por sus espumosos. Ah, los espumosos, esas eran otras de las cosas que se vendían en el centro, ajá, ¿no? Sí. Los espumosos. Sí, entonces allí con mi difunta madre me llevaba por ahí, después que el día sábado, a veces cuando salía del trabajo íbamos por ahí. Me decía, ¿Y esa no es la calle Gerardo Barrios? No. No, es la que... Es la que pasa frente al mercado... Y que detrás del palacio. Detrás del palacio y por donde están ahora todas las ventas de granos básicos. Pero más abajo. Más abajo. Sí, y por ahí. Ahí más o menos, no sé si te ubicas, estaba una famosa fotorradio. Ah, cabal. Y en esa misma calle, pero bien abajo, creo que había un restaurante donde hubo buena carne y la entrada era como las puertecitas de las cantinas del oeste. Ajá, y si mal no recuerdo persiana. Se llamaba el Migueleño. Ajá. Ah, sí, famoso. ¿Verdad? Sí. Fíjate que, como te repito, si hay alguien, alguno de los oyentes. Pequeños oyentes que tenés, que te pueda reforzar eso de la Tío Coyo. Vaya, ok. Sí, se llamaba. Está bien, muchas gracias. No, pero cuídate, viejo. Va, pues. Saludos a tu mamá que ya oí que te estaba soplando. Bueno, 22-23-0172 para que me ayuden a echarnos un paseíto por ahí por el centro histórico. En un cartel de publicidad yo te vi, sí señora, sí, yo te vi sonreír por el cartel. Por ti, yo me enamoré de ti. Es la verdad. Aquel cartel se las traía. Era en color y estaba puesto en la Gran Vía. Yo te miré, tú me miraste y me fui con tu sonrisa atrás de. Estamos hablando de la época en que no existía la radio juvenil en El Salvador. También existía la YSU, que traía artistas como Enrique Guzmán, César Costa, también Angélica María. Vino en esa época Pedro Infante a dejar las botas que estaban exhibidas en un almacén del Centro Histórico, creo que se llamaba Ciros. ¡Aló! Hola, Sergio. ¿Qué tal? Por aquí queriendo echar la manita. Montecarlo, ¿verdad? Digo, pues, ¿verdad? Refresca la memoria a las personas que ya pasamos de los 60 años, ¿verdad? Somos los que podemos dar esas referencias que tú dices. Pues sí. Esa lechería Tío Coyo estaba cabal en la esquina opuesta de la relojería Buloba, en la esquina del supermercado Sagrado Corazón. Y se llamaba Jugos y Licuados y Lechería Tío Coyo. Así se llamaba. ¡Ah, qué bien! ¿Te acuerdas que estaba la relojería Felsus? Sí, la Felsus fue después y fue por... Te estaban de la relojería Buloba, ajá. Y ahí era el distribuidor principal que había, que eran estos señores Mayorga, eran los propietarios de esa relojería famosa. Que está casi frente al Palacio Nacional, esa esquinita ahí, ¿verdad? Sí. Ahí estaba un almacén que se llamaba Gatas, o creo que todavía está Gatas. Gatas. Ahí está pegado. Ahí estaba, entonces ahí en esa esquina opuesta estaba la lechería Tío Coyo. Y reforzando lo que dijo ahí de las cafeterías Corona, sí, se llamaba La Corona. Y esa que está mencionando el señor, había un póster grandote, donde estaba una mujer con una lanza como que era la que usa el Satanás, pues, ¿verdad? Y, ajá, y dijo, si no se toma el café, esto se lo va a dar. Y salía la mujer vestida de negro con un volado en la mano como que... Con un tridente, ajá, un trinche. Eso era correctamente. Respecto a lo de los sacos, es correcto lo que dijeron ahí. Pero la exigencia era para los bancos, y se desapareció más o menos a mediados de los 70, desapareció esa moda. ¿Por qué? porque el calor era insoportable y los bancos, pues el aire acondicionado que tenían no era muy adecuado, y a raíz de eso se lo quitaron porque demasiado gasto para lo que les pagaban en los bancos y no convenía, por eso quitaron esa cuestión, y fue en la época del coronel Molina, eso por cierto. Ajá, yo sabía que era fachudo. Ah, va, allí va, y otra cuestión bien importante, va, que hay un lugar que no lo ha mencionado nadie, fue famoso, un famoso restaurante que se llamaba, así, ¿verdad?, se llamaba El Faro, ¿te acuerdas? Ahí se reunía solo gente, pues, ¿verdad?, de diferentes categorías y diferentes medios sociales, pero creo que tú te recuerdas que estaba cabal en la esquina donde estaba, era la Praviana. Va. Sí, por ahí estuvo también El Chicos. El Chico, correcto. Y otra cuestión bien importante. Que por cierto, ese edificio donde estaba El Chicos ha sido conservado gracias a que fue comprado por un banco. Correcto. Y a la vueltecita estaba el diario El Mundo. Exactamente. Y hay otro restaurante que no lo mencionaba, pero yo lo había mencionado más antes. Era el café Bari Café, era el señor que tenía unos muebles bastante conservados, no modernos, sino que bastante. Era, se llamaba el, ¿cómo se llamaba este señor? Pero ahí era famoso, que se tomaban la cervecita helada, las sodas y lo que fuera, pues, ¿verdad? Pero en ambiente, no me acuerdo cómo se llama el nombre de ese lugar, pero si me acuerdo. ¿Y por dónde quedaba? Estaba cabal en la esquina donde está ese banco, en la mera esquina, que era famoso ese, no me acuerdo el nombre. ¿Lutecia? El Lutecia, correcto. Ese era otro lugar atractivo, va, que pues allá yo sí, era dicen, uno que, dicen que el bar estaba hecho en caoba. Exactamente, y todo lo del era rudimentario, el mueble amueblado, pero esa era la gracia que había. Habían hasta sillas así como mecedora, donde uno, pues, si no quiere estar en la mesa, pues se sentaba ahí y se tomaba lo que fuera, pues, su bebida helada. Sí, y a una cuadra de ese, yendo hacia la catedral, en la esquina estaba otra que se llamaba El Bengoa. El Bengoa, correcto, sí, correcto. También era famosísima en la gente. Yo no sé por qué no han mencionado esos lugares a otras personas. Pero... Y si en El Bengoa doblabas a mano izquierda, estaba el lugar donde tenías que ir a comer sorbetes, que era el Sorbelandia. Sorbelandia, correcto. Vaya. Y para terminar, te quiero mencionar algo. Cuando yo fui estudiante, que me decía, era por 1971, ¿te recuerdas tú que eran privados los que hacíamos? Exámenes privados, eran dos. Sí, y si no pasabas... No te daban el título. Correcto, y todavía te esmerabas por sacar buena nota, porque estaba el privilegio de ser nombrado el bachiller del año. Exactamente, eso va. Lo que quiero agregar es esto. Cuando yo me examiné, nos examinaron a todos así. Ningún compañero de todos los que salimos, estuvimos juntos, todos regados en diferentes centros ahí. Y los profesores, los que nos estaban viendo, eran de diferentes, no había ningún profesor de uno que estuviera ahí metido. Eso, y ahí la exigencia es que tenía que ir uno con traje completo a los dos exámenes. Si no daba el traje, no podías entrar a la prueba. No, y lo peor del caso era que si eras de colegio privado, uno de los nacionales, profesores de las nacionales, te examinaba. Y generalmente llegaban con aquello de que te tiraban a matar porque eras tufoso. Y no tenía uno que voltear a ningún lado. Una media meredita, te hacían la advertencia. En la segunda advertencia, se me retira, por favor. Lo sacaron a uno. Y por eso tengo que era más estricto la forma esa para poder sacar al título que se podía ganar. Hoy no, la cosa pues se ha degenerado, ¿verdad? Porque los alumnos no saben ni las tablas, saben, pues, ¿verdad? Y bachilleres, pues, ¿verdad? Bueno. Esa, la mera, te lo digo porque he visto bachilleres que con los dedos contando. Así, contando con los dedos, y no, digo yo, eso no es correcto. Y les preguntás las tablas solo en orden, te las dicen. Si las preguntás salteadas, ahí se quedan nulos. No, hombre, pero ahí es que ahí está el Google, ¿me entendés? Ahí está el Google, ¿va? Y eso creo, va, que eso es lo que te podía decir, Sergio, va, yo, pero va, que te he colaborado bastante, en tu idea, pues, que está magnífica, y ahí te sigo escuchando, cuídate, papá. Muchas gracias. Todos cuentan que ella es mala, que se burla de mi amor. Es un ángel esa chica, es un ángel de bondad. Yo quisiera entre sus brazos estar y poderla siempre, siempre amar. Son sus ojos muy bonitos, tiene cara de ilusión. Esa chica es como un ángel que va repartiendo su candor. Ella es todo un dulce ser, es la dueña de mi amor. Ella es una muñequita de esas que se exhiben en algún aparador. No me importa que sea mala, que no tenga corazón. Y si acaso ella dijera que sí, yo le entregaré mi amor. Ella es todo un dulce ser, es la dueña de mi amor. Ella es una muñequita de esas que se exhiben en algún aparador. Yo quisiera entre sus brazos estar y poderla siempre amar. Recordando el centro histórico y e implorando su ayuda para que nos ayude, nos eche la mano para acordarnos de los lados del centro, desde el Canadá, en donde se encuentra Mauricio, a 2 grados. Ah, está bastante caluroso hoy. Bueno, habla de que es bonito día para escuchar 1900 ayer y que otro lugar muy popular en ese tiempo eran los frijolitos Carlota, aunque más famosos que los frijolitos Carlota era el amanecer, que quedaba abierto nada más en la noche. Bueno, y eso de abierto era divertido porque era un picachón que llegaba, se ponía ahí y tenía una crema riquísima y era rico en el gran pirujo, así una forma de pirujo el pan, lleno de frijoles, darle la mordida y que se derramara toda esa crema. Rico, rico, rico. Vamos a ver. 22-23-0172. A ver si no me lo han intervenido. ¿Aló? Ah, ¿con qué razón no sonaba si ya se quedó muerto? Yo no sé qué le pasa. ¿Aló, aló? Me han intervenido el teléfono. Bueno, entonces, en lo que vemos que la inteligencia del Estado no me esté grabando y no me intervenga el teléfono, vamos a poner un par de comerciales para que me sigan llamando y sigamos en este paseo por el ahora centro histórico. Faltan 13 para las 11. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. ¿Qué tal si no tuvieras que esperar años para jugar el partido de tu vida? Si tuvieras la oportunidad frente a ti, ¿te rendirías ante la presión o le demostrarías a todos que no hay que esperar a ser grande para ser grande? Más de 1,000 equipos, más de 5,000 jugadores, 6 países desde Guatemala hasta Panamá. Llega la Superliga Claro Internacional, Campeonato Infantil de Fútbol 5. Inscríbete gratis. Más información en superligaclaro.com. NCR sabemos cómo consentirte. Tus artículos favoritos a precios increíbles. Ven y disfruta de hasta 24 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito de bancos participantes en toda la tienda. Especialmente para ti. NCR, todo en un solo lugar. Vox. 9. Las mejores 9. Vox. 9. Vox 9. Martes 7:30 p.m. Box 9. Box 9. Gracias a Coca-Cola. Siente el sabor. Bueno, estamos aquí en Vox FM tratando de echarnos un paseíto por el centro histórico con la colaboración de ustedes. Tengo aquí a Carlos Bautista. Vamos a ver, Carlos. Hola. Bueno, sí, hoy te llamo como fan, ¿verdad? Vaya. Mira, bueno, ya tocaron varios temas. Yo iba a aclarar el de la refresquería, porque era refresquería a Tío Coyo. Yo lo recuerdo por los frescos de ensalada, sobre todo. Había frescos de chan, una gran variedad, ¿no? Y era el premio porque mi mamá, para cuando la acompañaba a la compra al mercado, el premio era un fresco. Igual por conmigo. Ahí, deliciosos. Y por ahí se encontraba el restaurante Palermo, de Don Chepito Santa Coloma, que creo que fue... auxiliar de Bundio en la selección de México 70, ¿no? Y mira, quiero especular, pero no estoy seguro. Yo sé que cuando hubo una gira de un equipo argentino que se llamaba Palermo y que se quedaron la mayor parte por aquí. Y entonces creo que Don Chepito venía en esa delegación y de ahí el nombre, creo yo, de su restaurante. Creo, no estoy seguro. Por ahí, si no me equivoco, Bundio también venía en ese equipo, que era amateur, hasta donde sé, era amateur, pero con virtuosos del fútbol, ¿no? Ok. Y sí, se quedaron en homenaje a eso, el restaurante se llamaba así. El pollo encebollado de ahí era delicioso. Ah. Sí, yo ese restaurante, no, el que sí conocí fue el migueleño, que la carne era buenísima, que estaba por... Sí. Por ese rumbo, pero más abajo, mucho más abajo. Exactamente, sí, si no me equivoco, no puedo mentir, pero creo que era por la zona del Palacio, del Banco Hipotecario, ahora en Biblioteca. Pero puedo estar mintiendo. No, ahí no estaba eso. Ahí había una tienda que ya me voy a acordar cómo se llamaba, que vendía un montón de abarrotes, que quedaba esquina opuesta al ¿cómo se llama?, al Palacio Nacional. Ahí mandaba el papá de Luis Flores, hijo, a comprar sus cigarritos. Había una tienda de abarrotes, es cierto, no recuerdo el nombre. Del que sí me hicieron acordar cuando hablaron de la cafetalera es del Cafecito España. Ok. Que estaba frente a lo que fue Sears, a unos metros de la cafetalera. Era un lugar donde, aparte del cafecito, lo delicioso eran los frijoles y los tamales. ¡Ah, qué rico! Y a la vuelta también estaba aquella farmacia, la Farmacia Central, que vendía los frescos como se originó la Coca-Cola. Exactamente, la soda. Ese principio, ese nombre que nosotros conocemos como fuente de sodas, realmente ellos tenían eso. La fuente de sodas eran refrescos con esencias de durazno, de fresa, y eso era cuando con los amigos íbamos a, cuando decíamos, a dar la vuelta al centro. Uh-huh. Era abrir la boca, decía mi mamá, porque solo eso íbamos, porque no nos alcanzaba el dinero, pero... la visita obligatoria era la Farmacia Central a tomarse los frescos. Sí, era la fuente de soda. Que por cierto, sí, hasta hace poco estuvo, relativamente poco, porque hace cosa que de 10 años todavía estaba, aunque ahora ya no pudieron porque no consiguieron repuestos para las máquinas, creo yo. Sí, exactamente. Yo una vez fui así nostálgico, que andaba por el centro y me dijeron que todos estaban de adorno porque ya no conseguían operarlas, exactamente por eso, no conseguían repuestos. Sí. Era algo antiguo, ¿no? Ajá. Habría que preguntar en qué lugar habrá quedado esa estructura de la Farmacia Central, de la fuente de soda. Creo que todavía la tienen, porque creo que todavía existe. Se resistió a morir pese a que protestaban por las ventas ambulantes, que no los dejaban, no, ya no se veían, pues. Claro, tiene que haber sido así. Vaya pues, Carlos. Bueno, fue el caso del Bella Nápoles, que gran parte del motivo de su muerte fue que ya no se veía desde afuera, y era no solo riesgoso, sino complicado llegar ahí. Además de la inexistencia de facilidades de parqueo. Exactamente. Uh-huh. Exactamente, era parte de lo complicado, no había dónde parquear. Cabal. Bueno, Carlos, muchas gracias. No, gracias a vos, Sergio. Vaya. Bueno, salud. Salud, va, muy bien. Aló, hola, ¿qué tal? Dígame. Fíjate que el establecimiento, eso que estaban diciendo, que había un lugar donde vendían cosas especiales, es Veciana. Veciana, cabal, así se llamaba. A la vuelta del palacio. A la vuelta. Era un lugar un poco menos que de alcurnia, pues, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, que igual que el Lucrecia, yo me acuerdo que mi papá, fíjate, yo tengo la idea que en ese, al Lucrecia, iban casi solo hombres. Sí, porque más que todo era tenía la que el tufo, digamos, de bar. Sí, y los hombres, sí, cabal, andaban bien ordenados. ¿Aló? Toda la gente andaba bien ordenada, ¿sí? Entonces ellos, y vendían café hecho así en el momentito de la Ricardo máquina, Díaz. ¿Verdad? Y vale. La otra cosa que quiero, veo que nadie se acuerda, que en este hotel Nuevo Mundo, ahí afuera había un personaje icónico, Sergio, porque era el señor delgado. Ay, yo era bien chiquitita, pero yo me le quedaba viendo así porque me impresionaba. Todo con su traje, así como se ve en las películas de antes. Ajá. ¿Verdad? Con los botones dorados. Tú lo habían peinado con el camino casi en medio y con un bigote engomado, lo de ahí. Y en esa época también había poco tráfico en el centro y los que dirigían el tráfico eran policías que estaban metidos en una especie de sombrillita gigantesca en donde se subían ellos. Ajá. Y además de eso tenían su sombrillita y usaban un casco como los de Jim de la selva, de safari. Tenían una porra también. Sí. Cabal, esa era su arma. Y mira, Sergio, y la otra cosa de la corona, solo había una corona, que era única. ¿Cuál era? La que estaba ahí, donde tú decís, casi enfrente del hotel. Sí, ahí iba y había buenas horchatas, cebada, frescochán y la repostería, sí, francesa. Para nosotros, para mi hermana, para mí, era premio ir allí, y nos encantaban los bolovanes. Ah, es cierto, tenían buenos bolovanes. No, para mí, como te digo, era premio porque mi mamá me llevaba como mi incentivo para que la acompañara al centro a sus compras. Ah, y me acuerdo que iba ahí por el cochinito. Los bolovanes, hasta ahorita, hace poco hemos hablado con mi hermana, jamás hemos encontrado bolovanes que se parezcan a los de la corona. Jamás. Mm. Y en esa época también, por el... Lo que vendían era una cosa... deliciosa, en copa alta, y las pajillas aquellas, ¿verdad? Y tenían también las galletitas de Bruno Berry. Sí, y entonces era una cosa riquísima. Y la otra cosa, Sergio, es la de, no sé si tú te acordaste, ese mercado que se llamaba Emporium. Uh-huh. El Emporium estaba donde después fue donde era la prensa gráfica. Correcto. Ahí en la entrada, y ahí había una venta de dulces típicos, mucho, bueno, acordate de la época tuya y mía, pues, tipo canillitas de leche y todo eso. Antes de que existiera la tía Coyo, la tía Coya. Pero mira, antes de la tía Toya estuvo, y todavía están las albanesas ahí en Santa Tecla. No, pero es que estas eran desde que yo estaba chiquitito, en serio. Y era hace bastante. Eran dos hermanas que tenían ahí el puesto delicado, porque la mayoría de gente que llegaba, además de lo uso cotidiano, a nosotros nos encantaban las tartaritas. A nosotros. Ajá, las tartaritas, habían tartaritas de leche y tartaritas de coco. Unas frutitas de mazapán y las cajitas, bastante gente las compraba para mandarlas fuera del país, o la gente que venía de viaje para llevárselas. Ah, qué belleza. Después, estas señoras se fueron por San Miguelito. Uh-huh. Y después, las señoras creo que se quedaron trabajando en su casa, en la Rábida, allá por el Super Alex. No sé si tú recuerdas de eso. No, el Super Alex que quedaba prácticamente a la entrada. Si venías por la 25, doblabas a mano derecha sobre la calle que ahora conocemos como la calle de los repuestos. Ajá, sí, cabal. Y también ahí creo que estaba otra abarrotería que se llamaba El Buen Amigo. Sí, Yo creo que sí. Pero ahí sí ya nos salimos del centro histórico, fíjate. Ya sí. Volvamos al centro, porque mira, no sé si te acordás de otra abarrotería que había, que nosotros la frecuentábamos, mami, ¿verdad? Uh-huh. Por los embutidos y por los aderezos. ¿Cuál era esa? El viejo Pérez. Ah, es cierto, el viejo Pérez. Pero el viejo Pérez estaba cerca de la prensa gráfica. Estaba frente al donde ahora está el Majestic todavía, ¿verdad? Sí, por ahí, quedaba cerca de, también ahí estaban por ahí, los muebles Andra. Ajá, que en la otra esquina estaba la distribuidora salvadoreña. Sí. Donde yo compraba todas mis revistas de la Tiger Beat y de Son Hits y toda esa. Todo traían, hasta incluso los de Archie y los de aquellas, ¿cómo se llamaba aquella que eran las de confesiones de las de amorosas? Susi. Susi. Ah, no, yo tenía una colección de paquines horribles, de todas esas, y sobre todo los superhéroes, ¿verdad? Sí, claro. Y otra cosa, Sergio, es una vez también yo te hablé para recordarte de un lugar que jamás tampoco he vuelto a probar espagueti como eso, que era por la Traviana, se llamaba El Patio. No, mira, yo los ¿cómo se llama? Los espagueti que probé, que eran ricos, y yo no sé si era porque era la hora, generalmente nos quedábamos los estudiantes universitarios sacando las materias, los dibujos, lo que sea, y cuando nos agarraba la noche, entonces nos íbamos al Nico, que vendía un gran plato de espaguetis. Como éramos estudiantes, tenía que ser un gran plato, por poco, creo que valía un colón. Fíjate, en serio, que yo no me acuerdo haber entrado nunca ahí, ni acuerdo del rótulo. Era casi cuadrado, con las grandes letrotas negras y todas juntitas así. ¿Qué decía Nico? Cabal, no. Solo eso decía Nico. Ajá, pero nunca entré, ¿verdad? Y la otra cosa que me acuerdo también del Bella Nápoles, sí, alguien creo que vi, porque hasta ese momento lo que sintonicé, es que realmente yo las primeras pizzas que probé aquí fue en el Bella Nápoles. Si es que ellos dicen que fueron los primeros en traer las pizzas. Eran un poquito rústicas, pero pizzas deliciosas, pequeñas. Era cuando estaban a la par de la moda parisiense. La moda parisiense, ahí fue donde comenzaron. Ahí fue donde comenzaron. Y la repostería también inigualable, ¿verdad? Y la señora, a uno, yo después casi que me hago igual que ella, ¿verdad? Pero a uno, cuando estaba pequeña, te impresionaba ver a la señora bien voluminosa, ¿verdad? Uh-huh. Y bien amable. Como toda una matrona italiana. Y el olor, desde que tú entrabas, el olor a café, rico y... Siempre fue así. Todo delicado, bien delicioso, ¿verdad? Así que, bueno, serio, esas son algunas de las cosas, porque a ver, momento hay un montón para acordarse, porque lastimosamente... Una de las cosas que sí yo siento que se echó a perder, alguien te lo estaba diciendo, porque era la forma respetuosa de vestirse. Sí, no, bueno, no solo eso, sino hoy llegas a un lugar y como que ahí está el chucho, ni siquiera dicen buenos días. Ajá, fíjate que yo me acuerdo, mis abuelos, a nosotros, a mi hermana y a mí, mis primeras impresiones del cine son mis abuelos, ellos eran gente de trabajo. Y tú lo veías día de semana, de lunes a sábado, con ropa de trabajo. Pero el domingo era sagrado. Mi abuela amanecía carcajeándose porque antes los periódicos se los llevaban el sábado en la tarde. En la noche. Cabal, el periódico del domingo salía el sábado. Y los muñequitos. El Hablemos era de lujo esa revista en aquel entonces. Correcto. Y mi abuela amanecía riéndose y debajo del colchón de mi abuela estaba lleno de patines de la periquita... de la, ¿cómo que se llama la otra? La que tenía Lulú, es de Archie, y todos esos. Sí, para nosotros los hombres era los de Gene Autry, le decíamos, el de Gene Autry. Ajá. Y también el de Red Reader. Ajá, Red Reader, me acuerdo. El llanero solitario que hasta, como no teníamos pistillo para comprar las máscaras, recortábamos el antifaz que salía ahí en la portada y le poníamos hilos de los que usaba la mamá para coser. Mira, o para remendar los calcetines, porque hoy los calcetines son desechables. Antes había un huevo, ¿no te acordás? ¿Cómo no? Yo me estaba acordando hace poco también de las papalotas de las piscuchas, ¿verdad? para los hombres también estaba el Jopalón Cassidy, ¿verdad? Cabal, el Jopalón Cassidy. Sí, y yo me acuerdo en aquel entonces, como te decía, el domingo era sagrado. El almuerzo todo en familia. Mi familia era otra. Irreconocible de los señores de trabajo del día de semana. Nada que ver. Y era irnos al cine. Y irnos al cine después del almuerzo, al Caribe generalmente, al Apolo, que eran los cines mejores, ¿verdad? Familiares y todo eso. Y después de eso, el postre en la Sorbelandia. ¿Verdad? En la Sorbelandia. Ya para irnos a la casa, que no habían hamburguesas ni nada de eso, habían panes con pan. No, sí había hamburguesas, porque yo tengo una foto de los 60 de la Bella Nápoles, en donde vendían, en el menú tenían... hot dogs. Pero yo me refiero a estos populares. Tú lo que dices popular, a los de que se conocen como comida rápida. Lo que me refiero yo es que en la calle había en muchas esquinas ventas de pan con pavo, pero pavo de veras. Sí, no, pero también un poquito después, por los 70, en el centro encontrabas los tales carritos de los, ¿cómo se llamaban? No se llamaban chévere. El chévere fue después. Por los 70. Ajá, igual sí. Que el paso. Yo creo que los hot dogs, que por lo menos nosotros conocimos, que yo admiro a mi gente, yo admiro a mi pueblo. Y yo me acuerdo cómo los antes, la gente que vendía hot dog andaba ahí con su cosita caliente, ahí andaba con las brasas y todo. Era una especie de portavianda que cargaba, y creo que el mejor ejemplo de todo eso era el chele, porque el chele tenía su recorrido por los colegios que quedaban del Guadalupano para arriba. Pasaba por el Guadalupano, pasaba por la Asunción, el Externado y el Liceo. Todavía anda por ahí el chele, y a puro pan hot dog sacó adelante, creo que por lo menos a dos profesionales. Ay, pues qué bueno, porque además de trabajador, el buen ejemplo, pues, y la creatividad, Sergio. Sí, ahí andaba hot dog, y si lo quería con chili, con carne, era más. Y cabal, más y caro. La otra cosa que estaba generalmente a la par de la venta de pavo con pavo, que te preguntaba si la querías con hueso o no, era la venta permanente de manzanas y uvas y duraznos. Ajá. Pues eso era para llevar a la casa, que se acabó el domingo, ¿verdad? Sí. Pero fue un domingo de película para todos nosotros, porque desde ahí nos viene la afición por el cine, ¿verdad? Así que bueno, Sergio, yo te agradezco tu programa y quería compartir esto también, ¿verdad? Vaya, pues muchas gracias. Gracias. Vaya pues, gracias a ti. Gracias a ustedes que hacen que este programa sea así de agradable. Y hablando de cosas agradables, voy a abrir el otro micrófono. Acércate, muchacho, porque este muchachón, sí, ahí agárralo. Ahí está. Tengo aquí en ropa de fin de semana a Ricardo Díaz. Ricardo Díaz, yo lo conocía como el Flaco. Estás lejos de ser el Flaco, te voy a decir, igual que yo. Anda aquí haciendo sus pininos. ¿Qué tal? Muy bien, Sergio. Fíjate que yo venía a visitarte, a darte un abrazo. Me agarraste de improviso que me estás entrevistando. No, hombre, aquí en la pero radio. Está bueno. Espérame, vamos a tener otra entrevista ahorita. ¿Aló? Okay. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sergio, ¿qué habla? Agustín Barraza. Hola, Agustín, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios. Mira, estaba hablando un señor ahí de la... Era una lechería Atiocoyo, se llamaba, Atiocoyo. Sí, que era lechería y refresquería. Sí, quedaba atrás del Palacio Nacional. Cabal, por el mercado. Estaba una panadería, la Lido. Estaba la Lido. Más abajo estaba la Bimbo también. Había un Bimbo que no era la mexicana, sino era Bimbo salvadoreño. Cabal, para otro lado estaba el Palermo. Ajá, hablamos del qué Palermo. Recuerdo nos ha traído el amigo ahí, sí. Vos, el Atio Coyo. Sí, hermosísimos recuerdos. Hablaba del amanecer, que ahí era la Niamenche. ¿No? La Niamenche, cabal, con su picachón. Cabal, y vos ibas a la Praviana, y en la Praviana llegaba toda clase de gente. gente con dinero y gente a pata, ¿verdad? Sí, con dinero y sin dinero, hacemos siempre lo que quieras. Sí. No, y era divertido porque si tenías una novia, querías darle una serenata, allí tenías que llevar a la paraviana. Y no había problema. No, ningún problema. Y recuerdo yo que, por ejemplo, el taxi te cobraba caro ida y vuelta 2 colones 50 centavos. Y eran de aquellos Toyotita cuadrados en que yo no sé ni cómo, pero cabía el trío, el chofer, tú, además de tu chero, o si no un par de cheros, porque era uno era un ahuevado que solito no iba a dar serenata, sino tenía que llevar la nalga que lo acompañara. Y en la primer restaurante de hamburguesas aquí, no sé si se acuerdan ustedes, era el Hardee's. Sí, el Hardee's. Pero fíjate que hay, te voy a contar algo curioso, porque mientras aquí comíamos el Hardee's, las meras hamburguesas al carbón, que fue la segunda, porque antes llegó McDonald's, la mordida de tu vida está en McDonald's, que quedaba por la Gabriela Mistral. Por el Morazán, Plaza Morazán. Ah, no, ese fue después. Eso fue después, que quedaba en un sótano. Ajá, pero antes de todo eso, en San Miguel existía el Burger King, que alguien fue allá, vio el nombre, se lo trajo y le puso Burger King, e incluso tengo la impresión que lo patentó de manera tal que cuando quiso entrar aquí Burger King le tuvo que comprar a él el derecho. El derecho. ¿Qué tal eso? Pero ya nos salimos del centro histórico. Y quería ver un jugador de Liga Mayor, tenía que ir al McDonald's de ahí del centro. Sí, estaba en la parte baja, en una especie de sótano, en la esquina donde otrora estuvo el Bengoa. Valga. Bueno, un gusto saludarlo, papá, cuídense. Vaya, pues, muy amable. Qué alegre estar. Vos te tenés que acordar de esto, no, Ricardo, claro, porque mira. Porque vos estudiaste en el Liceo Americano. En el Liceo Americano, ajá. Y déjame decirte, nuestro país es bello, nuestro país. Uh-huh. Yo vengo aquí y yo lo disfruto como no tenés idea. Pero nosotros vivimos la mejor época de este país. Los 70s fue divino. Lo que estábamos hablando del hula hula. Uh-huh. Yo recuerdo que a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, salía de una fiesta en el Prado, llegabas a la Hula Hula, te ibas caminando hacia Mexicanos. Yo me iba caminando a Mexicanos. No, yo me venía a veces del Prado a pata. Hasta el centro. Claro, yo a Mexicanos. O si no, a fiestas que habían por ahí arriba, que te pasaban el dato. Y entonces te ibas de paracaidista. Y el menor, nunca un problema. Estábamos siempre a la vanguardia. El Salvador era a la vanguardia en todo en Centroamérica. Sí, porque en ejército éramos los israelíes, mientras que en la ¿cómo se llama? En todo. En la industria éramos los japoneses. Así es, ese era nuestro país. Por eso te digo, vivimos la mejor época del Salvador. Sí, fue una la música. Mucha música, fíjate, y tú sabes eso, que mucha música antes de que se oyera en cualquier parte de Centroamérica. Así, El Salvador. Sí, incluso fíjate que hay un par de canciones. Una de esas es la del niño, que la hicimos aquí con los Supertres, y la agarraron después en Nicaragua. También un par de los Vikings, con la misma letra de los Vikings, los nicaragüenses los grabaron. Sí. Uh-huh. En todo, como dices, incluso cuando hablabas de los israelitas, uh-huh. Acuérdate que muchos militares de Centroamérica, incluso Omar Torrijos de Panamá, se vino a graduar a la escuela militar de El Salvador. Porque era en donde tenías que estar. El West Point de Centroamérica. Sí, pues ya no salimos del centro histórico. Sí, porque yo comencé con el Escandia, porque el Escandia era el lugar a donde iban todos los poetas. Y entonces resulta que vino un momento en que hubo alguien que se peló, según me contaba Marvin Galeas, uno de los asistentes al tal Escandia, se peló. No le sirvieron rápido y entonces agarró a patadas una pared, con la mala pata que la pared era de vidrio. Entonces el gerente del hotel los echó a todos, les digo, ustedes se me van al carajo con sus patadas y sus patanadas. Y entonces la siguiente cancha que ellos escogieron fue el Bella Nápoles. Ahí fueron a parar al Bella Nápoles, ya era el café de los poetas. De ahí viene el... Sí, y no solo de los poetas, sino también el montón de revolucionarios. Por de la ahí, época. Sí, de los que eran los revolucionarios de Cafetín. Ah, ahí llegaban. Yo conozco a uno que era revolucionario de Cafetín y el verdadero revolucionario era el hermano. Entonces el hermano se fue a la montaña y como pues él también llegaba ahí haciendo los mates, pero no creía en esas cosas, se tuvo que ir. Por el hermano. Por el hermano. Y después claro. se fue, no voy a decir su nombre. No. No voy a decir su nombre porque él se fue así en la colada y después resultó de los más destacados gracias a que era de las voces de Radio Venceremos. Vaya. Ya con eso ya se dio bastantes datos. Saludos, Marvin. Muy buenos días. Bueno, a ver si no me han. No, ahorita el teléfono está bien porque ha habido problemas para que ustedes se comuniquen. Ya venimos dentro de un momentito. Salvaremos nuestro mundo que girando mal da vueltas en un clima de ternura y comprensión. Naturales que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud. Extendamos nuestras manos, que el mañana se aproxima más y más. Naturales que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. A ti, sí, a ti, que no se te pasa un domingo sin comer pupusas. Recuérdate del domingo que toca votar. Así evitas que luego te den atol con el dedo. Domingo 4 de marzo, día de hacer algo por el país que quieres. Un mensaje de la Asociación de Radio y Televisión, Aster, y esta estación. Sabemos cómo consentirte. Tus artículos favoritos a precios increíbles. Ven y disfruta de hasta 24 cuotas sin intereses, con tarjetas de crédito de bancos participantes en toda la tienda. Especialmente para ti, Sears. Todo en un solo lugar. Vox. Nueve. Las mejores nueve. Vox. Nueve. Vox nueve. Martes 7:30 p.m. Vox 9. Vox 9. Gracias a Coca-Cola. Siente el sabor. Vox 9. ¿Qué tal si no tuvieras que esperar años para jugar el partido de tu vida? Si tuvieras la oportunidad frente a ti, ¿te rendirías ante la presión? ¿O le demostrarías a todos que no hay que esperar a ser grande para ser grande? Más de 1,000 equipos, más de 5,000 jugadores, 6 países desde Guatemala hasta Panamá. Llega la Superliga Claro Internacional. Campeonato Infantil de Fútbol 5. Inscríbete gratis. Más información en superligaclaro.com. Familiar, logremos juntas el 2018 con precio bajo siempre. Nestlé Esencial 350 gramos a 1.85. Harina Doña Olimpia 2 libras a 75 centavos. Despensa familiar, precio bajo siempre. Ahora tiene más descuentos en EPA. Reciba desde 5 a 10% adicionales por compra en cerámica seleccionada, desde 50 metros cuadrados, y renueve su hogar al mejor precio. EPA. 1900 ayer. 22-23-01-72, en este día que mi intención era dar una paseíto por el centro histórico, pero nos hemos pegado y todo era por el Bella Nápoles, que infortunadamente dijo que se acababa y que hasta ahí llegaba. Muchas gracias a todos ustedes que nos han hecho revivir de un montón de lugares, como por ejemplo el Palermo, yo no sé qué me van a traer ahora, el Atiocoyo, allá se me fueron. Pánico escénico. Bueno, hablamos del Palermo, hablamos de Veciana, hablamos de la cafetalera, del España, que estaba donde estuvo en una época Sears, que fue el lugar en donde después estuvo el Banco Cuscatlán, allá en el centro, como a media cuadra en donde originalmente estaba Munguía. Compre donde Munguía. Compre con garantía, porque el centro, para que ustedes sepan, es donde se originó la planeación de San Salvador, y el centro era el lugar en donde vivía la gente pudiente de este país. Era un viaje al extranjero cuando uno posteriormente abrió el... ¿cómo se llama este? El Café de Don Pedro. Pero el Café de Don Pedro estaba ya en las afueras de la ciudad. Van a creer ustedes, la Alameda Roosevelt era las afueras de la ciudad, y no se hable de El Salvador del Mundo, en donde había una gasolinera que se llamaba La Cruzadilla. ¡Aló! Hola, Sergio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Saluda Corina Rivera. Hola, Corina, mucho gusto. Igualmente, Sergio. Hay lugares del centro que no han mencionado, por ejemplo, la zona del Cochinito, donde estaba la mariposa, ¿te acordás? Fíjate que no solamente estaba ahí en la mariposa, sino también ahí recuerdo que me pegaban mis bandeadas, porque ahí había una especie de mercadito, había un montón de mujeres que estaban con sus frutas, y eran las que te decían que si no compra no mayugue, pero con otras palabras. Y creo que por ahí también había un puesto de taxis, y mucho antes hubo una torre que tenía un reloj, y se llamaba la Plaza del Reloj. Ah, ok. Sí. Porque tú me estás hablando del Cochinito, me estás hablando del pasaje Montalvo, en donde estaba Mike originalmente, por ahí estaba también los deportes Bajaya. Exacto, el almacén Bajaya, y también estaba Loy Loy. Loy Loy, cabal. Cabal, a ese almacén me llevaba cada rato mi mamá, yo no sé qué compraba, creo que compraba guilindujes para sí, coser, ¿no? Botones y un montón de cuestiones que vendían los chinos. Ajá. Uh-huh. Y te acordás que en esas casitas de la fruta vendían unos pepinos blancos que ahora ya no se ven. Fíjate que esos pepinos blancos yo los fui a encontrar en el Cusco. Me pegué una alegrada cuando los vi, y me dijo alguien, mira, esos se llaman matacusqueños, porque aparentemente los cusqueños no tienen el estómago para comen otras porquerías, pero eso delicioso no se lo comen. Ahí lo fui, eran unos pepinos blancos, casi transparente la cáscara, con incrustaciones con vetas moradas. Exacto. Jugosísimos. Exacto. Y el migueleño, que tú no te ubicabas dónde estaba sobre la calle Arce, que ahora es zona del mercado. Ajá. O sea, de donde está Claudicar ahora, llegas a la esquina y a mano derecha dos cuadras, era una casa vieja. Ahí estaba el Miguel Lento. Sí, yo me acuerdo que ahí me llevó un señor para el cual yo trabajaba, era un abogado que registraba cosas, las patentes era su especialidad, y necesitaba traducciones, y a mí me llevó a trabajar con él, y un día de premio me llevó al Migueleño, que me acuerdo por las puertecitas que tenían, que eran como de las cantinas del oeste. Exacto. Y también el otro restaurante... Ahora, Misa Sagogó, yo creo que antes que la hiciera la American Brass, lo hizo los Beats, porque tenían un cura medio loco, medio vanguardista, y creo que fue en la, no sé si en la Ferrocarril o en la 10 de septiembre, por ahí. Por ahí, por esos lados. Por sí, ahí sí, hicieron la primera sí. Misa Sagogó salvadoreña. Imagina, recordar volver a vivir. Recordar tiempos lindísimos, Corina. No, viajás. Sí. Viajás, lo que estamos hablando con Corina ahorita, que me está hablando del Eucarístico, y estamos hablando del Parque de San José, el Liceo Americano. Uh-huh. ¡Paz! Volás. Regresás. De cuando usabas pantalón 28. Y cuando usabas... No, pero hoy soy 32. Ah, estás bien. No. ¿Estás bien? Estamos mal. Sí. No estamos tampoco. Sí, yo saqué ahí una mi foto de peludo y vieras todo lo que me han dicho. Ajá, pues sí. Aló, Corina. Perdóname. ¿Y qué te puedo decir? Bueno, realmente era lindo visitar el centro de San Salvador en la época de Navidad. Yo me acuerdo que mi mami me llevaba a ver vitrinas. Y era una belleza de vitrinas. No tan sofisticado como lo de ahora, pero dentro de la sencillez que teníamos era todo lindo, ¿no? Fíjate que había gente que los domingos iban a vitrinear y llegaban. Recuerdo que había un muñeco articulado que estaba en el almacén Ciros, correcto, en el almacén Ciros, y era una novedad ir a ver el tal muñeco. Bueno, ¿te acordás de los miércoles de compras? Claro, que nos metían en las vitrinas. Sí, nosotros allá en Mexicanos, ¿te recuerdas, Corina? Sí, cuando allá en el almacén comercial Quevedo, cuando comenzábamos nosotros, y tus hermanos que comenzaron con el grupo, ¿cómo se llamaba? Espérate, creo que tengo algún interferencia. Vaya, ¿cómo no? El hermano de Jorge tocaba batería. Correcto, y tenía... Chamín tocaba la guitarra. ¿Perdón? Paco tocó con la American Brass, pero ya Ricardo se había ido. No, antes... Tus hermanos antes... ¿No eran los Five Fingers o no? No, los Five Fingers éramos nosotros. Ah, ustedes eran. Sí, y ahí tocaba Chamín. Chamín. Los Halcones, no. Los Falcons. Los Halcones en español. Ahí tocó tu hermano, los Falcons. Los dos hermanos. Sí, estaba Chambelías también. Estaba el Chambelías. Chambelías tocó conmigo cuando comenzamos, eso fue el 66, fíjate. Se llamaban los Five Fingers. Los Five Fingers. Ahí está, ahí comenzó Chambelías. ¿Verdad? Hay mexicanos en la Palmira, en la colonia Palmira. Y mira qué divertido cómo es la vida que uno... Digo, las neuronas también, uno empieza con una cosita y se empiezan a conectar un montón de recuerdos. Y hay bases. Y no terminamos. Sí, y no terminamos, pero estamos disfrutando. Sí. Mira, Corina, muchas gracias por ayudarnos y llevarnos de la mano también a dar este paseo, ¿viste? No, gracias a ustedes por recibir mi llamada, que tengan un feliz... de lo que falta el domingo. Feliz fin de semana, Corina, y un placer, ¿oíste? Ok, gusto de saludarlos, feliz día. Vaya, muchas gracias. Okay, mira, y hablando de los Falcons, pues resulta que aquí tengo algo de ellos, ¿no? Estos eran los hermanos Rivera. Los hermanos Riveras. Ok. Aló. Pánico escénico, se fue. Ahí está. Pero mira, los Five Fingers nunca grabaron nada. Fíjate que nunca grabaron. Incluso con American Brass yo nunca grabé con la American. Bueno, grabamos algo en Costa Rica, pero ajá, algo que no... No, yo sé que no me siento, ustedes se me sienten sentí avergonzados de eso. Aló. Oh, sí, por supuesto. Sí, dime. Sí, fíjate que cuando intervino Corina, se fue del aire la radio. hacer un resumen de lo que hablaron, porque no escuchamos. Ay, mira, hablamos tanto, porque hasta hablamos de, ¿cómo se llama? De que hablaste de que eras pelón. No, era peludísimo. Ajá. Era colocho. Sí, era colocho. Sí, recuerdo que una vez llegó a conocerme a la femenina una niña, y como a las niñas generalmente en esa época les mandaban con chaperonas, llegó con la abuelita. Y miren, lo que yo tenía puesto los audífonos, la niña le dice a la abuelita: ¡Ay, tan lindo! ¡Mírale el pelito, parece Tom Jones! ¡Ay, ay, ay! Entonces, habló ella de un lugar que se llamaba Juanchón, habló también de los Falcons, hablaron de los Five Fingers, porque aquí está Ricardo Díaz, y se han pegado también un viaje de retroactivo. Sí, de los de los grupos, ¿verdad? Ajá. Eso prácticamente. Ah, bueno, okay. Y también un recuento de lo mismo del Tío Coyo, de Palermo, de todas esas cosillas que había por ahí, del muñeco que había en el almacén Ciros, sí, de las vitrineadas. Mira, ¿y cómo se llamaba la sorbetería famosa que era Sorbelandia? De... Sorbelandia. Y también estaba la otra que eran los Mellow. Aquí en el restaurante Mercedes, que estaba ahí en la plaza esta, que estaba frente al Teatro Nacional. En el parque, ¿cómo se llama este? Dueñas. No, es Morazán, perdón. La plaza Morazán. Plaza Morazán. Sí, no, sí. Sí, hacían un arroz a la valenciana. ¿Qué más te acordás vos? ¿Aló? ¿Aló, sí? Ajá. No, gracias pues por hacerme ese resumen. Salud. Va pues, ok. Sí, el Mercedes. Y también por ahí después que se fue, porque cuando ya, no sé qué pasó con el coche rojo que le decían también. Ajá. Porque había un lugar exclusivo que se llamaba el coche rojo, y el pickup rojo era el otro, el de la, ¿cómo se llama? Del amanecer. Y entonces, de la mamá Menche. Salió otro después, cerca del Banco Salvadoreño, y de ahí se expandieron por mexicanos, que ahora todavía existe un montón de venta de carnitas allá por mexicanos, creo que es en la segunda. ¿Aló? Aló, buenos días, don Sergio. Buenos días, ¿cómo le va? Por aquí, mire, haciendo recordando el paseo por la capital de El Salvador. Sí, nos estamos dando, andamos de patechuchos. Así es, óigame. Antes, no sé si se acuerda que antes habían personas que andaban vendiendo en hielera frutas. Todas cosas de fruta en hielera. También había unos carretones que andaban con unos grandes carrafones con fregos de tamarindo. Ah. De chan y tamarindo, vendían, lo echaban en un vasito y lo meneaban, le echaban hielo y lo socoloteaban, ¿va? Sí, correcto. Ah, y después lo echaban en el vaso, uno lo vendían a uno. Sí, ¿sabes? Y después también cargaban, eso creo que todavía lo hacen, ¿cómo se llaman aquellos sorbetíos artesanales, pero no es de los batidos, sino de los que se metían en la refrigeradora? Sí, otra cosa, tal vez me acuerdo del Mercado Emporium. Sí, de esos nos estábamos acordando. El que quedaba por la prensa gráfica. Ah, enfrente de la prensa gráfica también. Vaya, cuando el amanecer comenzó, la señora llegaba en un carretón. Ajá. Llegaba, después sí, porque compró un pica que ya ponía una lona, pero antes no, ponían solo un pica, pero llegaba en el carretón, vaya, y así nomás, y venían los famosos ricos panes con casamiento. Sí, eso era lo que más vendía, porque también vendía pancitos y con carne y chorizo, pero la gente, o en realidad para lo que nos alcanzaba era para panes, no nos demos paja, sí. Sino pisto no teníamos, la sí, mayor parte éramos estudiantes. Otra cosa, vaya, el otro que no, tal vez no ha hablado de una ferretería, de una nota talabartería que estaba sobre la, que había un... Un caballo. Un caballo y un cocodrilo en la acera. Cabal, estaba en una parada de la 11 que quedaba precisamente frente a un discocentro. Hija, sí, cabal. Vaya, y del famoso farol que tenía la prensa gráfica que le encendían, que pues, vaya que en la noche, puchica, hasta aquí a que falte, que alumbraba ese farol porque daba la vuelta la prensa gráfica. Sí, porque parecía como que si fuera la batiseñal. Sí, ajá, bien, cuando estaba bien oscuro, bien bonito, se miraba cuando pasaba el farol y uno se quedaba esperando a que el farol diera la vuelta, porque al rato volvía a pasar y así. Era una gran cosa el centro de la capital antes, en serio. Sí, y además, mire, le voy a contar otra cosa. Posteriormente... Esa cosa de la prensa gráfica, ese reflector, sirvió de inspiración para, creo que fue Grupo Q que hizo un lanzamiento y sacaron uno de esos. pero como la gente no estaba acostumbrada, hubo un noticiero que creyó que era platillos voladores y mandó a sus cámaras a hacer la cobertura. Sí, cabal. Sí. Sí, grande, vaya también, también lo que había también allí en la cafetalera, los cafés, era una gran cosa, la cafetalera salvadoreña. Esos eran riquísimos, sí, la compañía. A la par de la iglesia Rosario, en la esquina del Parque En la esquina del Parque Libertad, sí. Cabal. Sí, cabal. Solo se atravesaba uno la calle y era ahí a las 4 de la tarde, era una locura porque todos los colegiales ahí estaban. Sí, aquí es cierto, don Sergio. Vaya, ha sido un gusto platicar con usted, vaya, que me haya atendido la llamada, oiga, siempre lo escucho todos los domingos, porque usted sabe que el día domingo no hay sábado sin pupusas. Domingo sin pupusas ni domingo sin 1900 ayer. Vale, ahí estamos. Buen día, oiga. Muchas gracias, muy amable. Eso estuvo eso estuvo buenísimo, sí. Sergio. No hay sábado sin pupusa ni domingo sin 1900 ayer. Está bien. Quédate conmigo hoy, no importa el que dirán. Lejos yo de ti, no paso un día más, aunque el mundo nos quiera separar. Nunca podrán, lo nuestro bien vale mil lágrimas si estarás cerca. No he puesto nada de la American Brass para no avergonzar a mi amigo, porque la American Brass era un grupazo, pero los llevaron a grabar a Costa Rica y les impusieron la música y ellos ni escucharon la cosa. ¿Aló? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y a usted qué tal? A mí bien, pero algo extrañado, y ojalá que me perdonen porque hoy hemos estado chachalaqueando en lugar de poner musiquita. Sí, sobre eso le llamaba. Dígame. ¿Usted se recuerda que en la calle Delgado de la famosa Foto Flores? Correcto. ¿Sabe qué era lo especial de ahí, vea? Mm-mm. Que a toda la gente los sacaban zarco. ¡Ah! Sí, pero era en la época en que las fotos eran en blanco y negro, ¿no? Correcto. Y ellos las pintaban. En los colegios, en las escuelas y todo eso. Hagan sí. Un par de fotos tamaño cédula para su carnet de estudiante y cosas así. Era la Foto Flores, correcto. Salía zarco, mi estimado amigo. No salía zarco, lo hacían zarco. Lo hacían zarco, cabal, ahí salía en la sí, foto. Era la atracción. Miel, era la atracción de esa foto. La que Foto Flores. Que también. Yo le llamaba para comentarle eso y a ver si me quería poner una canción. Aunque sea un pedacito de la canción, le voy a poner cuál quiere. Vaya, de Jethro Tull. El Jethro, ¿eh? Vaya, pues ya se lo voy a poner. Gracias. Y gracias por participar. Divertido con eso de la Foto Flores. Otra de las, había dos también que eran las que usaban o solían sacar las fotos de matrimonios y de graduación. Studio Light y Canosa, que sí, desde esa época andaban ya revoloteando. ¡Aló! Hola, Sergio. Hola. Yo me acuerdo de un restaurante que se llamaba Saboya, o el Gran Saboya. Tenés razón, fíjate que ese no lo habían mencionado, el Saboya. Me extraña que no habían hablado de él. Es que mira, hay tanta cosa de qué hablar, porque ya ves que empezamos con un restaurante, nos vamos a las tiendas de conveniencia, nos vamos a los chinos, todo. Un recuerdo que daba frente a Omnisport. Quedaba frente a Omnisport. Donde fue Omnisport y se cayó Omnisport, acuérdate, abajo de la cafetalera. Bueno, pero Omnisport está todavía en la esquina del portal, que quedaba frente al edificio que sí se cayó, que ahí estaba el edificio central y el edificio comercial. Ahí servían un arroz a la valenciana, un pollo encebollado. Delicioso. Ya me estás dando hambre. Ah, es que sí, ya es hora para. Sí, ya faltan 20 para las 12. Quiero hacerte recordar que el migueleño comenzó en la calle Gerardo Barrios. Ahí fue donde yo lo conocí. Correcto, pero estuvo en Gerardo Barrios en dos posiciones. Una un poquito más arriba donde estaban esas puertas que dices. Y pues me recuerdo allá por el año que. 71 quizás, que fue la primera vez que llegué. Y otra de las cosas que quedaba por allí, pero más tirando hacia el Parque Morazán, era un lugar en donde si te agarraba la mañana o te agarraba la tarde, dependiendo de la parrandeada que habías ido a dar, había comida a la vista, desayunos, en un restaurante, no me acuerdo cómo se llamaba, sí me acuerdo que eran unas grandes paredes. Bueno, ahí sí ya tal vez ya no me recuerdo mucho. Bueno, el Lutecia. Sí, el Lutecia y el Chicos. Bueno, ahí no me dejaban entrar todavía. Ay, pobrecito, llegabas con... ¿Cómo no? Ya te voy a dar tu nusita. Bueno, Sergio, alguien ahí tal vez se acuerda de otros lugares que estaban por ahí, como eran los Panes Silvia. Sí, los Panes Silvia que estaban por el Cine México. Allá por el Cine México, correcto. Uh-huh. Y estaban los otros panes que eran... estos que te quedaron ahí cerca de la alcaldía. Los panes, eso sí no me acuerdo, los de la alcaldía. Sí, ¡ah, los ya! Los panes San Rafael. Los San Rafael, correcto. Sí, los San Rafael, que también era de panes con pavo. Y también por allí, por donde estaban los Panes Silvia, durante el día había cerca un lugar en donde te vendían solo cocos, que se llamaba, creo que el Cocalito. Yo llegaba a tomarme mi tiste con leche allá a la Nueva Milagrosa, allá en la 29 de agosto. ¡Ay, la Nueva Milagrosa! ¡Sí! Y tenían de varios refrescos, pero también la especialidad eran los espumosos. Uh-huh. Pero a mí me encantaba el tiste con leche. Sí, hombre, hoy ya nos hicimos otra cosa, porque ahora ya no existen los espumosos, sino te dan los smoothie. Ajá. Hoy son los café gourmet. Sí, hombre. Se perdió todo eso. Ok, gracias, ¿oíste? Bueno, Sergio. Va pues. Mira, que es que estos mis oyentes son una fuente inagotable de recuerdos. Sí, de recuerdos. Es que mira, a mí me cuesta, el otro día me mandaron un meme, solo ajá, porque tuve un desliz y me equivoqué con el nombre de la Mercedes Riordan. Really don't mind. Aló. If you sit this one. Qué emoción, aló. Oh, espéreme. Esto es emocionante. Tengo tres teléfonos y en los tres teléfonos tengo llamada. Va, aló, hola Mao. ¿Qué tal? Qué bueno. Sí, le ha costado entrar. Por eso agarró la línea fantasma. No, pues sí, por la línea fantasma no hay mayor problema. Sí, cabal. Me voy a poner nostálgico yo también. Recién me subo al carro y venía escuchando. Pero quiero aportar, no sé si ya salió a colación, una cafetería que estaba en la actual zona de las librerías del centro de San Salvador, que se llamaba el King Cat. El King Cat. Sí, fíjese que yo venía con eso en mente y se me había... traspapelado. El King Cat era de un señor que trabajaba en Circuito ISR, era colega de nosotros. Ah, vaya, precursor en todo caso. Sí, el señor Monzón, que creo que después se fue a la clandestinidad. Raúl Monzón se llamaba. Ah, mire qué dato más interesante. Y él fue el director de Circuito ISR, la emisora sí, popular. Lo recuerdo. Con tu música y novelas, ajá. La preferida en el hogar. Cabal, sí. El King Cat, buenos frescos, así que quedaba cerca de la librería Isis. Esa firma, camarada. ¿Verdad? A mí lo que me gustó también fue un sándwich de queso, pero me llevaron cuando tenía como unos 3 años. Pero eso me marcó mucho. Ajá. La cara del gato, para un niño de 3 años, imaginará que la mira de otras proporciones. Sí, era un gato genial. A lo Alicia en el País de las Maravillas, pero más bonito. Pero, y retomando un poquitito lo de los espumosos, ya se había deformado porque en muchas cafeterías de franquicia, acuérdense que el espumoso para nosotros es el milkshake para ellos. Sí, pero acuérdese también que el espumoso no es tan espeso como el milkshake, pues. No, claro. Es más agua, es ¿verdad? Como ayer, ajá, yo compartía una foto de un salvadorian frappé, pero ajá, yo, o sea, traducido para nuestros amigos norteamericanos, es nuestra minuta, pues. Sí. Las minutas. que el toque salvadoreño a las minutas, que en otro lado les dicen granizadas o les dicen cualquier cosa, pero el toque es la jalea, porque yo no he visto en ningún país del mundo que le echen a las granizadas o nevadas, sí, aparte del jarabe, esa miel. Esa miel, sí, espesa. Sí, delicioso. Ajá. La jaleita de tamarindo. La jalea de tamarindo, correcto. Que para darle la legitimidad le incluyen las semillas. Correcto. Exacto. ¿Solo y si no lleva abeja encima de la jalea tampoco? Ah, sí, si no lleva abeja, no. No es de la buena. Bueno, Sergio, solo pasaba a saludar. Vaya, muchas gracias por pasar por aquí, Mao. Y a la orden, un saludo para todos y que la sigan pasando bonito. Gracias, Mao. Mao era productor de 1900 ayer, ahora tiene el palco. Ah, por eso habló por el teléfono rojo. Sí, por el presidencial. Teléfono. ¡Aló! Vamos a ver si todavía está. ¡Aló! Hola. Hola, perdóname haberte hecho esperar. Sí, no hay problema, vale la pena. Va, dime. Este tipo de programas porque son culturales también. Ah, bueno, gracias. Ya la historia, pues muchos ya no la recuerdan, ¿eh? Uh-huh. La juventud de hoy está en otras cosas. Pero también recordando ahí sobre la cuarta, también estaba el Carimar. Cabal. Casi llegando a Disco Almacén. Sí, yo no sé por qué el Carimar, o yo no sé si era el Carimar u otro. Carimar le llamaban. Pits, sí, Carimar. Correcto. Creo que la hija de la dueña estuvo sentimentalmente involucrada con mi amigo Palacios Lozano, connotado delantero de la Alianza Fútbol Club. Ah, bueno. Creo que por ahí va la cosa. Sí, y también estaba sobre la segunda calle Oriente, siempre en ese mismo sector, uh-huh. La farmacia central, donde vendían aquellos refrescos. Sí, eso lo tocamos, en la fuente de soda. La fuente de soda, correcto. Que tenían sus especies, diferentes sabores. Sí, claro, hoy es un almacén ahí. Ah, yo creí que todavía estaba la farmacia. Oh, ya no, ya. Yo hace poco pasé por ahí a un almacén vendiendo ropa ahí. Sí, ahí era la zona que donde estaba cerca el Ministerio de Educación. Correcto. Y recuerdo también que ahí hubo una huelga de Andes 21 de junio para el que era ministro de Educación. Sí. Y él llegaba a trabajar, porque lo que hizo fue ir a trabajar en helicóptero. ¿Qué tal eso? Sí. Y era la zona que había panes, porque por ahí estaba el Alido, estaba el Bimbo, había varios panes más. Claro, y también el de Hispanoamérica, arriba, en la cuarta planta había un... Sí, era la cafetería en donde nos contó Miguel Yacomán temprano que llegaba a bailar. Sí. Porque ahí recuerdo y puse hace un ratito un pedacito de Quédate Conmigo de La Fiebre Amarilla, porque allí en la Hispanoamérica fue donde la estrenaron esa canción, y en ese restaurante que estaba, creo que en el último piso, ¿no? Sí, nosotros recordamos porque después del colegio salíamos ahí cuando estábamos en exámenes del centroamericano, nos íbamos a comer ahí. Así es que ahí era alegre porque ahí estaba el centroamericano, estaba Cervantes, el Bautista, el Cervantes, el Orantes, estaba Rubén Darío, también la Divina. Sí, el Salvador, Divino Salvador. El Divino Salvador, la Divina Providencia, el Eucarístico. Sí, claro, y ahí fíjate que afuera del colegio, ajá, me recuerdo que vendía ahí, como que comenzó el Chino vendiendo los panes. Ay. Pero eran así unos larguitos, que ellos le llaman mataniños. Sí, ahora les dicen mataniños y los venden en carretillas. Sí, correcto. Sí, y el Chino que llegó a estar ahí en el edificio Caribe, donde estaba Taca, ajá, al lado donde estuvo el cine Caribe, y que ahora ya es un complejo diferente en donde está McDonald's. Sí, el McDonald's, correcto, uh-huh. Sí. Pues bien, vale la pena recordar todo eso, Sergio, y aunque no hayamos escuchado mucha música, no importa. Hoy ha sido un programa muy bueno también, porque recordar, ¿verdad?, es entrar en la cultura del país también. Sí, bueno, muchas gracias, oíste. Felicidades también por eso, y que no sea la última vez que sea ese tipo de programa. Va, está bien. Buen día. Gracias. Siempre y cuando haya ayuda de todos ustedes, que es lo que engrandece este programa. Y hablando de engrandecer, hello my friend, le estoy enviando un saludo al crooner. I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well. Oh, yeah. That I've got you. Well, well. Under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop. Before I begin, cause I've got you. Got you. Under my skin. Oh, babe, I need your love. Saludos a Jimmy Sachs, que está entrando en picardías con este muchacho que tengo aquí enfrente y que vamos a tener una charla gigantesca para ver si lo convenzo a que me meta en el baile para meterlos a ustedes en otro. ¡Aló! Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, por aquí queriendo aportar un pedacito. Démosle la portada, pues. Pues fíjate que, bueno, yo pequeño conocí el cine Folies, ahí sobre la décima, antes de llegar al Mercado Cuartel. Ajá. ¿Verdad? Y también conocí, anduve por ahí. No, por espérame, el mercado se llama Ex Cuartel, porque ahí había un cuartel. Sí, Mercado Ex Cuartel. Cabal, así que yo digo solo por meter el dato del cuartel, porque todo el mundo dice, ¿y por qué? Ahí había un cuartel. Así como frente a la Plaza Morazán, hubo una penitenciaría ahí. Sí, pero eso sí que ya hace rato. Pues sí, pero me hace sentir mal porque yo las conocí. El Mercado Cuartel no. El cuartel del mercado no. Bueno, entonces estás hablando del cine Folies. Sí. Okay. Tuve la oportunidad de ir a ver una película ahí que todavía la recuerdo. Ah, ¿cuál era? Pues creo que era de unos vikingos. ¿De vikingos? Sí. Y comprabas las palomitas a 15 centavos. Algo así. Sí, pues creo que con 25, creo que valían las palomitas 10 y la soda 15. Entonces con 25... Correcto, eso valía. ¿Verdad? Y, bueno, otro lugar que conocí, de los lugares, nunca pude ir, es al cine Izalco. Ok. Al cine Izalco. Wow, el cine Izalco, que quedaba a la vuelta del ¿cómo se llama? Del parque... La Cesta. Sí. Entre la segunda y la cuarta. Correcto, entre la segunda y la cuarta. Y ahí también, al lado del Izalco, hubo un nightclub que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí me acuerdo que salían calatas, desnudas, piluchas o como se quiera llamar. Era un atrevimiento para aquella época. Sí, correcto. También recuerdo la esquina de la muerte, no sé si la recuerdan. Sí, claro, cerca de una iglesia y por ahí estaba la arena metropolitana. Arena metropolitana, sí. La iglesia de Concepción era esa. ¿Verdad? Que era también la iglesia de Concepción, estaba por los lados donde se hacía buen calzado a mano, estaba el Don Juan, estaba el Módulo y habían más. Nunca te Flash. Cabal, que uno quería andar presumiendo, se mandaba a hacer sus zapatos bostonianos. Correcto, los módulos, los famosos módulos. Sí, cabal, muchas gracias por todos esos recuerdos. Mira, sí. Gracias a ustedes también, feliz día. Oíme una canción, tal vez se puede oír. Aunque sea un pedacito. La época. ¿Cuál? No sé si la recuerdan, La Calambrina. Sí, hombre. Me gustan flacas y despeinadas. Feliz día. Me gustan popotitos, mal en cara. Ay, mano, no. Ay, ¿cómo no? Sí, hombre, ¿sabes quién cantó eso? Yo creo que es motivo de vergüenza para él. Sí, eso. Oscar Olano. La Calambrina. Sí, hombre. Y la tenés ahí, por lo menos que suene. Of course, my horse. Of course, my horse. All right, Camay. Aló. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Te saluda Mario Echeverría. Hola, Mario, ¿cómo te va? Por aquí bien, Sergio. Solamente quería agregar un poquito. Dale. Ese ese bar que mencionaron del cine Izalco, se llamaba el Boit del Sótano. ¡Ah, cabal, cabal, cabal, cabal, cabal! Sí, es cierto, así se llamaba, el Sótano. Boit del Sótano. Y quería hacer otro recuerdo que no sé si lo he mencionado ahí, que es el del un muñequito famoso que se hizo, que tenía el almacén Monte Carlo. Correcto, aunque creo que no era el Monte Carlo, fíjate que yo creo que era el Ciros. ¿Perdón? Era el Ciros. No, ¿era el Monte Carlo? Se llama el Monte Carlo, que está sobre la primera calle, no sé si todavía existe ese almacén ahí. Sí, que era del señor Asbun. Un muñeco que meneaba la cabeza, sí, y correcto. Tenía sombrero y un bastón. Ajá. Lo tenían en la vitrina y era pequeño el muñeco. Sí, yo tenía idea, tal vez errado, que era en el Ciros. Y creo que el almacén Monte Carlo era del señor Asbun, que también tenía como cosa preciosa las botas de Pedro Infante, que se las regaló cuando vino a El Salvador. Ajá. Sí, no, pero sí era el Monte Carlo. Ok, muy bien. Que se quedaba sobre la primera. Sí, sobre la primera calle, sí, exacto. Sí, y era de las vitrinas favoritas para ir a verlo. Recuerdo mucho este restaurante que estaba ahí enfrente de Lutecia, que era el Rich. Ah. Rich creo que se llamaba. Sí, ese sí no lo conocí, fíjate. Sí, que me imagino que está donde... Una casita ahí, de una sola planta. Sí, que ahora creo que venden ropa. Ahí está, pues, el edificio de la ex librería Hispanoamérica. Ah, bueno, entonces era del otro lado. O el Rich. Sí. Ah. Y por ahí había también un nightclub que se llamaba el Kixis Place. Ah, yo sé que no lo conociste porque no andaba, no tenés voz de pícaro. También el otro, el famoso bar Alcázar. Ajá. Ahí frente a la placita Morazán. Ya, okay. Sí, es que ese como que era la zona de los bares, ¿no? Sí. Mm-hmm. Estaba ahí en la segunda planta, donde hoy estaba una farmacia, ¿verdad? Ya, okay, muy bien. Y por ahí también estuvo en su segunda fase el Hotel Nuevo Mundo, que originalmente estaba... Un hotel muy bonito, que ahí se llegaron a hospedar muchos equipos suramericanos que venían a jugar aquí. Correcto, y era su segunda edición, porque en la primera edición el Hotel Nuevo Mundo estaba pegado al Palacio Nacional. Ajá. Uh-huh. Sí. Qué lindo. Solamente eso, Sergio. Muchas gracias. Vaya, gusto de saludarte. Igualmente. Bueno, mira qué bonito, qué bonito. Sí. Y aquí está. Soy un muchacho muy enfermizo y me va la cosa, me da mal de tapito. Ay, no, no, no. Ay, cómo no. Ay, no me digas que no. Ay, no me digas que no. Porque me da la calamina. Me gustan placas y despeinadas. Me gustan poco tucos y malencaradas. Ay, cómo no, ay, no me digas que no, ay, no me digas que no, porque me da la calamina. Es la calambrina, la tocaron los Poliboses también. Y esta es la versión que nosotros conocimos aquí con Los Intocables, pero no creo que hayan sido Los Intocables de Oscar Olano. No suena. No me suena la voz. No, para nada. Bueno, y hablando de voces, mira, yo sé que cuando andás por aquí es porque venís a hacer alguna travesura. ¿En dónde montaste concierto en esta ocasión, Ricardo? ¿Ahora que vienes? Sí, ahora. Fíjate que no venía nomás a preparar un concierto que voy a presentar aquí. Sí, pero es que mira, vos siempre venís sin preparar nada. Y de repente... Pero como siempre estás preparado... siempre aparece algo. Ajá. Sí, fíjate que estuve en San Julián. Ajá. Y entonces hicieron ahí una fiesta. Ajá. Uh-huh. En la hacienda de un amigo mío, que es la Hacienda del Triunfo. Ah, ya sé, me contaste que había ese amigo tuyo hecho una inversión a precio, me lo llevo, había comprado eso y había tratado de desarrollar un complejo. No, él tiene mucho tiempo de estar ahí. Sí, pero eso me lo contaste hace rato. Sí, y entonces él es una persona como Jimmy Sack, uh-huh. Que son de esas personas que ellos están siempre preocupados de ver cómo ayudan. ¿Me entiendes? Él ha hecho un parque al pueblo. ¿A San Julián? Sí. Y San Julián, te voy a decir que se puso muy peligroso. Ha hecho escuela. Y está haciendo obra porque San Julián se había puesto muy peligroso. Sí, ahora está bien bonito. Hoy que fui era para Asociación Julianense de Turismo. Es que este muchacho que tengo aquí enfrente siempre 4, 5, 6, 7, 8, 9 siempre anda metido en un montón de cosas y generalmente para ayudar. La vez pasada veniste a hacer un, ¿cómo se llama? Un concierto para viejitos, ¿no? Sí, me fui ahí al, bueno, eso es casi nunca me gusta hablar porque es, tú sabes, personal, pero bueno. Yo sé que a vos no te gusta que tu mano izquierda sepa lo de la derecha, que me parece ya que pierde la magia. Así que no hablemos de eso entonces, pero yo te admiro por ese espíritu que tú tienes de servicio. ¿Aló? Don Sergio. ¿Sí? Haciendo memoria, allí abajo de la capitalera había un centro deportivo que se llamaba Estadio Centro Deportivo. Sí, así se llamaba. Ah, donde vendían, donde llegaban varios jugadores a comprar sus zapatos. Y no solo los zapatos, sino también ahí creo que vendían un montón de uniformes. Sí, ajá, cabal. Y pelotas. Todos los suplementos deportivos. También la Arena Metropolitana, no sé si se acuerdan, donde habían muchos luchadores, el Bucanero, el Mongol, el Gran Chema, el Águila Migueleña. Todo eso. El Gran Chema, que era el orgullo de Santa Tecla y tenía un restaurante. Estaba el Ramírez. El profesor Di Tempest. Di Tempest. Estaban también, vinían bastantes luchadores, así como los Duples, las momias, el perro asesino. El médico asesino también vino. Sí, también. Y el carnicero también. Butcher, el carnicero Galindo. Ah, todos ellos vinieron. Yo me acuerdo porque era bien famoso ir a ver las luchas libres allí del famoso Vicente, que a muchos luchadores le quitó las máscaras allí. Sí, además de eso, el Canal 4 pasaba los sábados en la noche la lucha desde la Arena Metropolitana, que ya era tarde y había papás que llevaban a sus hijos, pero ya se desvelaban porque salían como a las 11 de la noche. Sí, y él era el que hablaba de los colazos atómicos. Y enfrente, el Bucanero, el famoso, el Martinete que le hacía a los luchadores, que le tiraba, le estrellaba la cabeza en cuadrilátero. Sí. Tony Jackson, ¿te acuerdas? Tony Jackson. Tony Jackson, claro. Tony Jackson es el papá de un compañero mío en el Wiri Wiri al aire. Él manejaba, me acuerdo que manejaba en la Ruta 30, la circunvalación. Es el papá de Orestes Membreño. Y también el famoso árbol, un palo, el grande, un famoso árbol que estaba enfrente del catedral, que era un palo de cenicero. Ah, ese no lo conocí, mire, en el parque. En el parque Barrio, en la Plaza de Libertad, en la propia esquina estaba el parque, ese palo bien, bien hermoso, que era palo de cenicero, que ahí les ponía a vender todos los que vendían corta uñas, tijeras, anteojos, para todas esas cosas. Ajá. Allí, en la propia esquina estaba ese palo, un palo bien grueso, de cenicero. Y vendían cuchillos también, ¿verdad? Toda clase vendían ahí, don Sergio. Es una gran cosa recordar muchas cosas, oiga, con usted. No, y además de eso, también ahí cerca de la catedral había aquello de que ¿cómo se llama? Le tomaban a uno fotos en un caballito. Sí, cabal, don Sergio. No, ha sido una gran cosa platicar con usted y ojalá que este programa siga porque lo instruye mucho a uno, oiga, y a la juventud que hoy por hoy ignoran todas esas cosas. Bueno, muchas gracias. Buen día, oiga. Igualmente. Gracias. Mira qué bonito que no se han enojado porque casi no he puesto música ahora. No, pero como te decían, si alguien de tus oyentes, que fabuloso estar recordando todo eso. Hola, hola. Bueno, me acaba de hablar mi hijo porque tiene una cita conmigo, pero ya le voy a hablar más tarde, bebés, de casa. ¡Aló! ¡Hola! Hola, hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí. A punto de irme, porque ya me vinieron a poner la escoba. Ah, vaya. Fíjate que no te podías ir sin que te acordara de algo muy importante, ahí por el Liceo Americano. ¿Qué había por el Liceo Americano? Enfrente del Parque San José. Ajá. Había una cervecería que se llamaba Don Boni. ¿Don? Don Boni. Don Boni. Mira, Bonnie. Mira, Ricardo, no me has hablado de eso, de la cervecería Don Boni que quedaba por tu colegio. Ah, el Boni, ese estaba enfrente al parque de San José. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Mira, aquí ha tenido que llamar este señor para decirte que no te acordás. Lo que pasa es que en esa época yo no tomaba, hombre. Yo solo era un espumoso. Y vacas negras. Y vacas negras. La especialidad era que se vendía en el vaso, la cerveza de barril en vaso, y el vaso se llamaba Box. Ah, el Buck, sí. Llegaba uno también a drive-ins como los globos, como la campana, y decía, deme un Buck, por favor. Buck, sí. Exacto. Y entonces era un vasote grande. Ajá, sí, por ahí nos movíamos, por el Clan. Ahí estaba el Clan, cabal, cerca de Disco Almacén. Y también el Dancing Downtown. El baile arriba. Sí, el Ciro, y por ahí andaba también Víctor Tizón, que todavía lo tienen. Cabal. Sí. Me acuerdo que en el Clan llegaba a tocar Jorge Rivera con los Sonders. Ah, también tocó él con los Sonders. Sí. ¿Por qué él estuvo con los Falcons? Y el Sonders tocaban... Yo lo veía tocar el bajo ahí. Sí, siempre tocó el bajo. Ajá, correcto. Entre otras cosas, porque después aprendió a tocar teclados, tocaba guitarra, era un músico completo, además de que era compositor. Exacto, sí, era completísimo. Era muy bueno el Y gordo. A Ricardo, recordarle de que era un gran vago y que iba a volar al cine Salco a las 10 de la mañana a ver películas. Mira, te están descubriendo. Pero mira, después de todo, fíjate que le sirvió porque se ha hecho un hombre de bien, está muy bien económicamente, también que le permite dedicar mucho de su tiempo a obras de caridad que viene a hacer aquí a El Salvador sin que la gente se entere. Excelente, excelente, lo felicito. Yo me acuerdo muy bien de la American Brass, también participé en un coro que tuvo la American Brass, que para las graduaciones del Liceo Americano íbamos a tocar, y una de las canciones... Sí, ¿verdad? Qué linda época, ¿verdad? ¿Cuál canción era la que tocabas? Ever and Ever Forever. Ah, la que puse de Demi Rousseau. Ajá. Y vos hacías dubi dubi du, y estabas completamente realizado. Sí, no, exacto, no. Sí, entonces todo eso. Yo estudié en el Liceo Americano también. Ok. ¿Verdad? Sí. Hablábamos que qué linda época vivimos vos. A Ricardo, a ver cuándo tenemos la oportunidad de verlo en vivo. Va a ser ya un problema. Ahí nos estamos poniendo de acuerdo aquí con Sergio. Ya te lo voy a anunciar probablemente para mayo. Vamos a. ¿Eh? Sí, porque aunque este es algo difícil. A ver, sí, para convencer, pero ahí vamos a ver. Bueno, saludos a todos y feliz domingo. Va, pues, bueno, muchas gracias igual. Bueno, ya es el momento de separarnos. Muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por haber puesto tan bonito el programa, por haber colaborado con toda su sapiencia. Nos escuchamos el próximo domingo, o como digo yo, nos vemos con los ojos del corazón, que es lo que mejor ve. Y a ver, vamos a... Para que le dé vergüenza a este, voy a poner, aunque sea un poquito, de lo que les obligaron a grabar, porque ellos eran buenísimos. Infortunadamente, el disco, dos discos que hicieron, no reflejan lo bueno que la American Brass fue, porque prácticamente los obligaron a, ¿cómo se llama?, a hacer... Ah, y hubo otra cosa. Aquí voy a poner también una cosa que le da cólera al flaco, porque la American Brass hizo una pista para una canción de Neil Diamond. Sí, sí, sí. Ajá. Sweet Caroline. Cabal, y entonces no sé por qué razón vino Willy y dijo que no la cantaras vos, sino que la cantara sí, Chamba. Chamba Rodríguez, sí. Y que Chamba era bastante desafinado. Sí, sí, bueno. Sí, aquel cantaba porque era cuerudo. Cuerudo. Sí. Oye, otra palabra. ¿Qué es el que no, ella, claro, papá, tiene qué lindo. Que, es que así tiene que ser, si no, no entienden. Aquella vez, cuando te tuve cerca, fue que sentí calor en mí. Y con esto me despido, gracias. Días después, por fin tu nombre supe, mas la conversación no duró. Ven a mí, quiero saber más de ti, más de ti. Oh, dulce amor, desconozco dónde estás. Debe existir una acá, fue que sentí calor en mí. Días después, por fin tu nombre supe, mas la conversación no duró.